En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de la madrugada con total intensidad hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos, y creo que el de esta noche os va a satisfacer. Creo que el de esta noche os va a gustar y vais incluso a participar, porque es Egipto. Egipto, el gran Egipto, motivo de asunto central, nuestro argumento principal para esta noche. Contamos para ello con Nacho Ares, queridísimo amigo de La Rosa de los Vientos. Siempre digo, nuestro egiptólogo de cabecera. Cuando hay alguna duda sobre Egipto, hay que llamar a Nacho, director de la revista de arqueología, la mítica revista de arqueología, que cumple, por cierto, el mes que viene ya 25 años, su 25º aniversario, y lo vamos a celebrar en nuestra Rosa de los Vientos. Hablaremos de esos misterios de Egipto y os invitamos a participar desde ya. Podéis apuntar el teléfono 91-426-2599, 91-426-2599, o bien a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Aquello que siempre quisisteis preguntar sobre Egipto y nunca os atrevisteis a hacerlo, bueno, pues con Nacho hay respuesta para todo, porque si alguien conoce Egipto es sin duda alguna Nacho Ares. Así que 91-426-2599 o rosa.vientos@ondacero.es. Aquí estamos todo el equipo al completo: Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Y es que Egipto, a pesar de los milenios, aquello que dijo Napoleón Bonaparte, de tantos siglos os contemplan desde estas pirámides, bueno, pues a pesar de los milenios, sigue ofreciendo numerosos enigmas. Vamos a intentar desentrañar alguno de ellos esta noche, por ejemplo, lo hemos comentado en la tertulia de las 4C, lo hemos comentado aquí en la zona cero. ¿Qué pasa con la Gran Pirámide, caramba? ¿Es realmente una tumba, como afirman dos arquitectos franceses? Pero es que si es una tumba, la Gran Pirámide de Keops, ¿el resto qué es? ¿Qué misión tienen las pirámides? La eterna pregunta. Se lo volveremos a hacer a Nacho, le volveremos a meter en ese brete. Vamos a ver si la Gran Pirámide de Keops es una tumba, como afirman ellos, o realmente era otra cosa. El mítico país del Nilo, Egipto, motivo principal, argumento esencial en esta madrugada inquieta de La Rosa de los Vientos. Pero hablaremos de más cuestiones. Por ejemplo, estamos de enhorabuena. En Vigo, 800 científicos se han reunido en torno al Instituto Geográfico para averiguar cosas sobre la exploración marítima. Y es que la Comisión Internacional para la Exploración del Mar cumple ya 102 años. España lleva inscrita en ese organismo internacional ya más de 80, y lo cierto es que el mar puede ser fuente de recursos inagotable si sabemos dimensionar perfectamente para lo que sirve el mar, lo que nos puede entregar el mar. Ya os digo, 800 científicos estudiando, investigando y debatiendo desde hoy. Hablaremos con Alberto González, que es el director del Instituto Oceanográfico de Vigo. ¿El cambio climático está afectando al mar? Pues seguramente sí. Fijaos en esta noticia azul y verde que después os ofreceremos. Parece que la Antártida está sufriendo en demasía este cambio climático al que se ve sometido la Tierra. Sus glaciares se están deshaciendo. Daremos más datos obtenidos gracias al satélite. Multitud de científicos, las grandes bases establecidas allí en el sexto continente, siguen muy preocupados este fenómeno. Por cierto, estos días la Opportunity, la Spirit, las sondas, los robotitos que la NASA ha situado en Marte, se vuelven a activar, vuelven a ofrecer sus trabajos. Están dando un buen rendimiento, están cumpliendo. Contaremos cómo van esos estudios, cómo van esas investigaciones. Otra noticia azul y verde nos habla de 17 dragones de Cómodo que han nacido en las Islas Canarias. Una noticia feliz que nos llega desde las afortunadas. Daremos todos los detalles, todos los puntos y cuántos dragones de Cómodo hay allí en Canarias. Vendrá el señor escribano, don José Manuel, para abrirnos su callejón y ofrecernos lo mejor del séptimo arte. Vamos a analizar la película No te muevas, la última sensación, donde está Penélope Cruz inmensa. Fue merecedora de un premio, el David Donatello, en el cine italiano. Bueno, pues No te muevas es una película absolutamente redonda, magistral, dice el señor Escribano. Sabremos por qué. Y además, la Filmax, esa especie de Hammer española, está dando también muy buen resultado y nos ofrece seis películas, seis TV movies, pues al estilo de Chicho Ibáñez Serrador, uno de nuestros padrinos, pues al estilo de Chicho, son películas para no dormir, historias para no dormir. Vamos a ver qué pasa con ello. Nuestros correos electrónicos, nuestra gente sin escrúpulo, por ejemplo, hablaremos de ese canadiense que llamó por teléfono a su funeral. El susto para la viuda, el susto para los familiares fue muy recotudo. No, no era una transcomunicación, no. Era simplemente que no se había muerto, habían confundido al cadáver. Todo esto, buena música, buen ambiente, buen humor, hasta las 4 o 3 en Canarias. ¿Os gusta, os apetece? Estáis invitados. Comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Egipto es el gran protagonista. Durante milenios asombró a propios y ajenos. Más de 100 pirámides se levantan sobre el país del Nilo. El Nilo, ese río fértil, ese río madre de todos. Un país ya superpoblado, 70, 80 millones de habitantes, no paran de crecer. El Cairo, una macro ciudad de más de 20 millones de personas, que viven incluso hacinadas en los propios cementerios de la ciudad, con museos fastuosos. Hay muchos egiptos dentro del Cairo. Bueno, pues en España tenemos el privilegio de contar con uno de sus profundos conocedores. Es el Christian Jack español, es Nacho Ares, director de la revista de arqueología, que ahora también vive un momento feliz porque cumple sus 25 primeros años. Y además Nacho Ares ha editado, ha publicado 10 libros, 8 de ellos sobre Egipto, 2 sobre la historia perdida. No olvidemos que Nacho es un estupendo historiador, licenciado en historia, y con una veteranía ya extrema en estos medios de comunicación, al que conocemos ya hace algunos años. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Hombre, pues un placer que estés aquí en La Rosa de los Vientos en esta nueva etapa. La verdad es que la casa es preciosa, aunque he tenido una introducción, una llegada un poco accidentada, pero sí. Bueno, de alguna forma, como me comentabas, había que dejar la huella galería de la fama. Has dejado tu huella cual arquitecto egipcio. Eres Sinué Ares. Sinué Ares, efectivamente. Bueno, hablábamos de Egipto, de esa gran pirámide de Keops, que yo creo que sigue siendo el edificio construido por humanos más asombroso de la historia, ¿no? Es tremendo la capacidad de enigmas que puede albergar esta pirámide, y ahora este nuevo, ¿no? Con esos dos arquitectos franceses que dicen que si alguien tiene que hablar de pirámides son los arquitectos. Bueno, tú opinarás ahora. Sí. Pero estos afirman que la tumba real puede estar ahí. Entonces, claro, cambia la historia, ¿no? Cambian todos los conceptos. Las pirámides ahora reconvertidas a tumbas. Hombre, la Gran Pirámide es quizás el paradigma de los misterios del Antiguo Egipto. No solamente hay que hablar de la Gran Pirámide relacionándolo de alguna forma u otra como lugar de enterramiento, sino que también alrededor pululan otros misterios como la orientación astronómica, vale, el trabajo de la piedra, para qué realmente servían estos monumentos, además de lo que es la posible función funeraria. Hay algunos que han especulado con la posibilidad de que fuera una especie de lugar iniciático, de observatorio astronómico, de lugar de peregrinaje también, hacia donde fueran los devotos en el Antiguo Egipto para dejar sus ofrendas. Es decir, son innumerables los enigmas que todavía pululan alrededor de la Gran Pirámide, cuando ahora quizás no sabemos absolutamente prácticamente nada de lo que es la Gran Pirámide. Vienen unos franceses, plantean una nueva y sugerente teoría que no es que contradiga todo lo que se había dicho hasta ahora, pero sí que quizás dan nuevas expectativas, nuevas vías de trabajo en lo que puede ser la investigación de la Gran Pirámide. Estos arquitectos franceses que han publicado libro y que bueno, han levantado un pequeño revuelo, ¿son dignos de crédito en tu opinión? ¿Has averiguado cosas? Ellos lo que plantean es que, por la forma que presenta la pirámide y por sus estudios, pues deducen que puede haber todavía una cámara secreta, ¿no? Una cámara sin escrutar, y piden permiso para que se pueda abrir. Hombre, el pionero de esta investigación es Gilles Dormion, un arquitecto egiptólogo también que ya estuvo trabajando en la Gran Pirámide durante la década de 1990. Dormion, que no Champollion. Dormion, efectivamente, que no Champollion, champiñón, como dicen otros. Champiñón. Sí. Y que ya hace 15 años descubrió realmente cosas sorprendentes. En aquella ocasión ya publicó un libro en el que apuntaba las teorías que ahora vuelven a salir a la luz, ahora en 2004, ¿no? En aquella ocasión hablaba de la posible existencia de cámaras, no solamente cerca de la Cámara de la Reina, donde ahora él identifica la posible cámara funeraria de Keops y de la que hablaremos ahora en breve, sino que también señalaba otros lugares de la Gran Pirámide, como la Gran Galería, la propia entrada de la cara norte, como posibles espacios que esconden habitaciones hoy desconocidas. Él llegaba a esta conclusión sobre todo estudiando la ubicación de los bloques de piedra. Él decía que según la colocación, según habían dejado los antiguos arquitectos esos bloques de piedra, que en muchos casos daba a entender una colocación aparentemente absurda, es decir, con cámaras de descarga que no descargan nada, piedras que tapan espacios que en realidad no tendrían que estar ahí, pues según este arquitecto, Dormion, él creía que esos bloques de piedra en realidad estaban escondiendo posibles cámaras secretas en la Gran Pirámide. La existencia de estas habitaciones es algo obvio, es decir, cualquiera que se haya acercado a Egipto y haya deambulado por el interior de las pirámides, parece impensable que, por ejemplo, en el caso de la Gran Pirámide, un monumento de 230 metros de lado por 147 metros de altura, pues que solamente tenga tres grandes habitaciones, como es la cámara del rey, la cámara de la reina y una cámara subterránea, pues parece un poco absurdo, sobre todo si indagamos un poco en lo que es la mentalidad de los antiguos egipcios. Por eso es muy probable que existan nuevas cámaras todavía por descubrir. Dicen que puede haber incluso decenas, ¿no? La verdad es que ahí estamos. Y estos arquitectos hablaban de ligeros abombamientos, ¿no?, en los lados de la pirámide, que hacían presumir esas grandes cámaras todavía secretas. Sí, quizás todo lo que rodea a la hipótesis de trabajo de Dormion, que ha visto la luz recientemente en un libro publicado en Francia y que muy posiblemente se ha traducido al castellano en breve, pues ellos plantean que muy cerquita de lo que es la Cámara de la Reina, por la ubicación, por la colocación, el aspecto físico que tienen, para entendernos de alguna forma, las losas que cubren el suelo, parece dar a entender que esconde algo, esconde una especie de cavidad o de pasillo que va a dar a una habitación donde, según ellos, según estos arquitectos, sobre todo Gilles Dormion, que es del que estamos hablando, y Yanis Verdur, que es el colaborador que ha ayudado a Dormion en esta investigación, pues ellos creen que en esta habitación podría estar lo que es la tumba de Keops. También hay que decir que las autoridades egipcias han puesto un poco de uñas contra estos dos investigadores. Se les ha achacado que no son egiptólogos, que no son académicos, que no tienen un respaldo científico, universitario, institucional, desde el punto de vista académico de alguna forma. Y es algo que llama la atención a todos los que nos hemos acercado un poco a conocer la vida de Dormion, cuando precisamente Dormion fue el que hace 3 años descubrió nuevas cámaras en la pirámide de Meidum, precisamente con avales y con permisos del Servicio de Antigüedades, que ahora les niega estos avales para excavar en la Gran Pirámide. Sí, porque ellos lo único que piden es que les dejen hacer un poquito de obra, ¿no? Sí, hombre. Ellos mismos realizaron... Mucha grieta, ¿no? No, además los trabajos que se realizan en la actualidad en este tipo de investigaciones... Son milimétricos. Son casi milimétricos, y los daños que sufre el monumento son mínimos. Es decir, por ejemplo, cualquiera que suba en la actualidad por la Gran Galería o por el pasillo ascendente de la Gran Pirámide va a ver que estos espacios están acondicionados para el turismo, con una serie de entarimados, con una serie de vallas puestas contra la pared. Bueno, pues precisamente la colocación de estas vallas, la perforación, los agujeros que han tenido que hacer en la propia piedra de la pirámide para colocar este vallado, es muchísimo más grave que la mínima y milimétrica perforación que tendrían que hacer estos arquitectos para meter una microcámara e investigar qué hay detrás. ¿Cómo sería eso, Nacho? Caramba, descubrir la tumba de Keops, y además intacta, ¿no? La cámara del tesoro. Posiblemente sí. Mayor que Tutankamón, ¿eh? Si efectivamente tienen razón Dormión y Verdur. Estos son Carnavon y Carter, ¿eh? Del siglo XXI, pero totalmente, sí, totalmente, sí, no te quepa la menor duda. Sí, sí. Ellos, curiosamente, Dormión ya en los años 90... cuando ya investigó por primera vez la Gran Pirámide, sí que tuvo permiso para realizar algunas perforaciones. Por ejemplo, en uno de los pasillos que lleva a la Cámara de la Reina, realizó un par de perforaciones y, efectivamente, bueno, introduciendo una cámara, lo que descubrieron es la existencia de un pasillo paralelo a este pasillo conocido que llevaba a la Cámara de la Reina. Lo que sucede es que no era un pasillo hueco, vacío, sino que estaba lleno de arena de cuarzo, ¿no? Esto es lo que ya previamente a ellos les había dicho, bueno, la lectura de unos estudios por medio de ondas electromagnéticas para ver la densidad de los muros, etcétera. Ellos habían detectado la existencia de estos huecos detrás de las piedras, pidieron permiso, se les concedió la realización de varias perforaciones y en una de ellas es donde apareció la existencia de este pasillo. Pues algo muy parecido es lo que ellos pretenden en la actualidad, ¿no? Realizar una mínima perforación para introducir una cámara de televisión, algo muy parecido a lo que ha hecho National Geographic Channel hace un par de años, trepanando la puerta descubierta por Gantenbrink, en ese pasillo mínimo de 20 por 20 centímetros. Pues algo muy parecido es lo que quieren hacer los franceses. Lo que pasa es que el Servicio de Antigüedades de Egipto, con el doctor Zahi Hawass a la cabeza... Hawass siempre aparece, ¿eh? Siempre aparece. Es una constante, es como una pesadilla para los arqueólogos. Pues casi, casi. Es como un elemento mediático... Es una estrella. Con muchísimo peso, efectivamente, es una estrella de la televisión, por lo menos así se le considera en Egipto. Y desde hace un par de años él es el máximo encargado y director del Servicio de Antigüedades, es decir, cualquier tipo de excavación, cualquier tipo de estudio que se quiera hacer, no solamente en la Gran Pirámide o en la Meseta de Giza, que era su feudo hasta hace un par de años, sino en cualquier lugar de Egipto, tiene que pasar anteriormente por sus manos, que dé el visto bueno y a partir de ahí realizar las investigaciones oportunas. Lógicamente, detrás de este problema, con los dos arqueólogos arqueólogos y arquitectos franceses, sí. Más que un problema arqueológico, hay sin lugar a dudas un problema político. Y turístico. Y turístico también. Y turístico. Es decir, desde mi punto de vista, Hawass en los dos últimos años ha exagerado quizás también, lógicamente, si lo pensamos, defendiendo un poco la posición de su país. Quizás ellos están un poco escaldados de que en los dos últimos siglos prácticamente todos los grandes descubrimientos que se han realizado en Egipto han sido llevados a cabo por instituciones extranjeras, siempre con la colaboración de Egipto, pero con ayuda o financiación en gran parte de universidades o instituciones privadas europeas o sobre todo americanas. Es verdad, también hay que pensar en su orgullo nacional. Uh-huh. Parece que siempre el egipcio ha ido como porteador, ¿no? A estas investigaciones, a estos estudios. Y bueno, pero claro, vamos a contar a nuestros oyentes, Nacho, un poco acerca de Keops, porque bien es cierto que se sabe muy poco acerca de su enterramiento, ¿no? Es una tumba, ahora se habla de tumba intacta, pero en su día se habló de expoliación. Entonces, ¿qué sabemos realmente de este enterramiento? Hombre, de la figura de Keops, tanto como de su pirámide, como de lo que es su historia... su papel histórico en lo que es en el Antiguo Egipto, sabemos realmente poco. Poquito. Hay que pensar que es quizás uno de los faraones más conocidos, junto con Tutankamón o el gran Ramsés, precisamente por la presencia de la Gran Pirámide, pero desde el punto de vista histórico, salvo unos poquitos grafitos que hay en algunas canteras, en donde se habla de expediciones llevadas a cabo en durante su reinado para recuperar piedra de tal o cual sitio del Sinaí o de algunos lugares del Alto Egipto, al sur del Valle del Nilo. Prácticamente nada es lo que conocemos. También alguna mención en papiros donde se reconstruye cuentos literarios del Imperio Medio, pero es muy poco. Hay que pensar que lo tenemos que ubicar cronológicamente más o menos hacia el 2450 antes de nuestra era, efectivamente, la cuarta dinastía. Y del aspecto físico de Keops conocemos incluso menos todavía. Se conserva una pequeña estatuilla de marfil que apareció en Abidos, muy lejos, al norte de Luxor, muy lejos de lo que es el Cairo, Giza, donde se encuentra la Gran Pirámide, y hay incluso algunos estudios que dicen que esta escultura no es de la Cuarta Dinastía, es una pequeña estatuilla de marfil de apenas 10 centímetros de altura. Como digo, esta figurilla no podría ser quizás de la Cuarta Dinastía, sino de una época muy tardía, rememorando de alguna forma la importancia que tuvo en el pasado Keops, ¿no? Y como digo, salvo esta figura que sabemos a ciencia cierta que representa a Keops, porque aparece su cartucho, el nombre del faraón escrito en junto al trono sobre el que está sentado, y un par de figuras, una creo que está en Berlín y la otra en Estados Unidos, que por tipología se le atribuye al reinado de Keops. Realmente desconocemos absolutamente todo lo que es el periodo relacionado con Keops. Claro, por eso si se descubre realmente esa tumba intacta, pues es como descubrir la tumba de Alejandro Magno, es como descubrir la tumba de Gengis Khan, ¿no? Puede ser el hecho más asombroso del siglo XXI si hablamos de arqueología, ¿no? Hombre, cualquier descubrimiento que se haga en la Gran Pirámide ya tiene su importancia, sí, y una repercusión no solamente mediática, sino arqueológica, desde el punto de vista histórico, artístico, etcétera, ¿no? Desde cualquier punto de vista, sin lugar a dudas. Sí. Pero descubrir lo que pudiera ser la cámara funeraria de Keops, que según aplican estos dos arquitectos, y conociendo un poco por fuera las condiciones en que pudiera estar esta cámara, seguramente esté intacta, pues sería un descubrimiento realmente importante y que quizás pudiera superar a lo que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. No me estoy refiriendo a que vayan a aparecer más tesoros de oro ni figuras de este tipo, sino sobre todo por la cantidad de información que se pudiera extraer de los objetos, que a lo mejor materialmente son muy modestos, apenas unas tinajas con unos sellos, unos textos, quizás algún papiro con documentación. Pues todo eso, para los arqueólogos, para los historiadores, son elementos que tienen muchísimo más valor desde el punto de vista histórico para la reconstrucción del periodo de la vida de Keops, que si aparecen una serie de joyas, de alhajas, etcétera. Hombre, claro, lo de Tutankamón llama la atención, lo del año 1922, pero claro, lo que decir los expertos es que lo de Tutankamón realmente es importante porque llega intacta, ¿no?, la tumba. El problema de los faraones es que han sido expoliados constantemente, ¿no? Es que han entrado en esas tumbas, a pesar de las amenazas, a pesar de las leyendas, los cacos han entrado a su gusto, ¿no? Y sí, ese es el problema. Siempre que se habla del saqueo de tumbas, hay que pensar que no estamos hablando del saqueo moderno en la actualidad, ¿no? Sino que son sucesos que han sucedido hace siglos y siglos, ya cuando Napoleón llegó por primera vez a Egipto en 1798 y al año siguiente bajó hasta Luxor, al Valle de los Reyes, ya por ejemplo. Se llevó algo. Se llevó muchísimas cosas. Muchísimas de las tumbas del Valle de los Reyes ya estaban abiertas y saqueadas desde la antigüedad, habían servido de vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, pues preguntas para Nacho Ares. Llega ahora la información en un minuto y algo. Nos ponemos al tanto de la actualidad y estamos hablando de Egipto, de esos grandes misterios. Vamos a hablar de la revista de arqueología, su 25º aniversario. También nachoares.com, una página muy lustrosa que ofrece todos los secretos de Nacho Ares, sus libros, información sobre Egipto. Estamos disfrutando mucho con estos misterios. Hablaremos de Karnak también, que es el recinto sagrado más grande jamás construido por mano humana. Hablaremos de Karnak, de Luxor, hay muchas cosas que comentar. Y el teléfono a vuestra disposición, 91-426-2599. 91-426-2599. Una oportunidad única para saber algo más acerca de los enigmas del gran país del Nilo. Y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Regresamos en unos minutos en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y esta noche con invitado especial, con nuestro querido amigo Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, que cumple 25 años. Nacho, 25 años ya, todo un reto y toda una responsabilidad dirigir una publicación de este calado, ¿verdad? Pues sí, cualquiera me llega a decirme cuando estaba estudiando Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, que era una revista que... Sí. Junto, bueno, igual que yo, muchos compañeros de clase utilizábamos casi diario en... Referencia obligada. Referencia obligada, efectivamente. Pues que algún día me iban a ofrecer la dirección de la publicación, ¿no? Pues imagínate la cara que se me puso. Un orgullo muy muy grande, por supuesto, y una responsabilidad quizás mayor, claro, ¿no? Y con esa presidencia de honor de su majestad la reina doña Sofía, que siempre os da esos vientos propicios, ¿no?, para que la revista vaya bien. Y lo cierto es que sí, es un orgullo, porque son profesionales los que publican en la revista, ¿no? Es gente especializada, gente rigurosa, y casi que la revista de arqueología es la Biblia de esto, ¿no? Pues casi. Además se ha convertido para muchas personas en un objeto de colección, no solamente por la estética de la revista, todas las fotografías en color y este tipo de cosas, sino porque, como comentábamos ahora, es referencia obligada para muchas investigaciones que quizás no tienen cabida en otras revistas, bueno, más enfocadas a la divulgación, y que en revista de arqueología cualquier tipo de excavaciones que se realicen no solamente en la península ibérica, sino en cualquier lugar del planeta, tienen su cabida y su proyección al gran público. Y en cuanto a arqueología, ¿hay dinamismo? ¿Hay cola para publicar o la cosa va lenta? ¿Cómo está la cosa ahora mismo, Nacho? No, la verdad es que hay cola. Hay algunos colaboradores que en ocasiones se ponen un poco nerviosos porque sus artículos no ven la luz, pero siempre les pedimos un poco de paciencia, porque lógicamente son muchísimos los trabajos que recibimos semanalmente en la revista, y que, bueno, siendo una publicación mensual con 4 o 5 artículos al mes, pues es difícil que salgan todos al mismo tiempo. Hay gente que bien pudiera parecer que ahora ya, en el siglo XXI, pues ya está todo excavado, todo descubierto, todas las teorías elaboradas, y ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Además, por ejemplo, retomando la conversación de antes relacionada con el Antiguo Egipto, yo siempre digo que no solamente hay que publicar y dar a conocer al gran público todo lo nuevo que se va descubriendo, sino que en muchos casos hay que reinterpretar y volver a hacer una lectura de antiguas teorías que en ocasiones se han elaborado pues de forma errónea, con métodos anticuados o por lo menos adaptados a los tiempos en que se desarrollaron hace incluso décadas o siglos, y que necesitan una nueva visión para conocer un poco mejor la historia y nuestro pasado. Y en estos 25 años de la revista de arqueología, ¿se ha reinterpretado la historia? ¿Se ha vuelto a escribir la historia? ¿Estamos en ello? ¿Estamos en ese proceso? Pues yo creo que en muchos casos ese tipo de detalles pasa totalmente desapercibido. Es decir, quizás ahora nos sorprende el planteamiento de hipótesis, sobre todo en muchos casos relacionada a raíz de grandes descubrimientos como los de Atapuerca, etcétera, sobre el origen del hombre, pues se va reescribiendo todas esas etapas de la evolución humana, de la historia, de la arqueología, pero pasan en muchos casos desapercibidos, ¿no? Se consideran, bueno, descubrimientos nuevos, y no se ve las antiguas teorías como grandes errores, sino que, bueno, pues, también, lógicamente, con una visión correcta, se interpretan como teorías hijas de su tiempo, ¿no? No había más datos para llevar a cabo otro tipo de suposiciones, pues se pensaba, lógicamente, eso. En el momento que van apareciendo los nuevos hallazgos, pues lógico que se vayan elaborando nuevas hipótesis de trabajo. Sí, lo que pasa es que también los ortodoxos, a ellos les cuesta mucho, ¿no?, aceptar que a lo mejor sus teorías, o las que han defendido durante tantos años, a lo mejor ya no se sustentan tan firmemente como antaño, ¿no? Claro, las nuevas hipótesis van como la lluvia fina, ¿no?, van calando poquito a poco y... Sí, y hay que pensar que, bueno, la historia, la arqueología, hasta hace relativamente poco era una disciplina que únicamente trabajaban aquellas personas que habían tenido una formación universitaria precisamente histórica o arqueológica. Y ahora, si visitamos cualquier excavación, cualquier misión arqueológica en cualquier país, de un grupo de 10 personas, a lo mejor arqueólogo, historiador, solo hay uno, y el resto de personas que componen ese equipo es un grupo multidisciplinar en donde podemos encontrar químicos, dibujantes, geólogos, etcétera. Es decir, un grupo bastante amplio que lo que hace es aportar datos, aportar nuevos puntos de vista sobre los descubrimientos, que en muchos casos son detalles o conocimientos que no tiene por qué tener el arqueólogo, que es quizás más el que construye la cultura material, la historia de la cultura material o la propia historia, ¿no? ¿Hay mucho Schliemann por ahí suelto? ¿Hay mucho arqueólogo aficionado por ahí suelto buscando su Troya particular? Ah, sí, sí. Bueno, hay... Esto es así. Seguramente recuerdas hace unos meses la polémica que hubo con la Atlántida, que se había aparecido en Cádiz. En Cádiz. Pues hay investigadores que todavía tienen esa visión romántica de lo que es la arqueología, y también en Revista de Arqueología nosotros en ocasiones recibimos cartas o nos llaman personas que creen ser los descubridores de algo realmente impresionante que tienen al lado de su casa y nos lo quieren hacer conocer y tal. Muchos de ellos también nos lo quieren vender, ¿no? Como si fueran nosotros los gestores del patrimonio nacional, ¿no? Que no tenemos nada que ver con ello. Pero no, la verdad es que sí que, gracias a Dios, todavía sigue existiendo esa idea romántica de la arqueología. Bueno, y ya que estamos con Egipto, también está la hipótesis atlante, ¿no? Egipcia, ¿no? Hay quien afirma que los egipcios fueron supervivientes de la Atlántida. Sí. Hay cada uno con su teoría. Lo cierto es que solamente tenemos a Platón. Es lo único que tenemos. Sí, hay mucha gente que tiene la idea errónea de que la Atlántida es algo que está sólidamente implantado en las fuentes clásicas. En absoluto, son unos pequeños párrafos que aparecen en el Critias, en el Timeo, estos dos diálogos de Platón, y absolutamente nada más. Y además, lo más curioso es que, no recuerdo si es en uno o en el otro, en el Critias o en el Timeo, el texto está cortado, no está completo. Es decir, tenemos una visión tergiversada de lo que pudo haber sido la Atlántida. Seguramente Platón nos quiso transmitir algo, ¿no? Pero de la existencia de una civilización anterior, seguramente más sofisticada de lo que pudiera ser la Grecia clásica del siglo V, ¿no? Pero nada que ver en absoluto con esas ideas excesivamente románticas que se nos ha querido vender de una Atlántida, casi extraterrestre, ¿no? Como una civilización súper avanzada, de la que no solamente heredaron los antiguos egipcios, sino otras civilizaciones americanas, y de la que no conservamos absolutamente nada. Y en nachoares.com recibes muchas visitas para informarse sobre Egipto, ¿sí, no? Pues la verdad es que sí, porque es una página que no solamente... ¿Pones al día, sí, no? Sí, tiene una sección de noticias, tiene, lógicamente pueden encontrar todo tipo de información sobre mis libros, sobre las últimas novedades relacionadas con los libros del Antiguo Egipto, que pueden encontrar en librerías, tanto en España como en el extranjero. Tienen entrevistas, una galería de fotos, etcétera. Pues todo lo que... Incluso un pequeño apartado dedicado a la princesa de Éboli, que es otra de mis grandes pasiones, esta princesa de la segunda mitad del siglo XVI, que tanta controversia... Que más se llevaba con Teresa de Jesús, Efectivamente. La fundación de los conventos en Pastrana. La verdad es que no estaban hechas la otra. No quedó. Y qué bien se llevaba con Antonio Pérez también. Con Antonio Pérez, excesivamente bien para muchos, excesivamente bien. Es uno de esos personajes de la historia de España. Sí. Pues hablando con Nacho Ares, con su página, con la revista de arqueología, con Egipto, y con nuestros oyentes también, el 91 426 2599, y los correos electrónicos, tenemos a Juan Fernando en Sevilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues adelante, te escucha Nacho. Pues hola, Nacho, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Mira, te quería preguntar algo. Yo leo mucho sobre Egipto, de hecho, estoy terminando antropología ahora, como segundo ciclo, y uno de mis sueños es ir a Egipto algún día y hacer alguna especie de tesis doctoral sobre los huevos en Egipto. De todas maneras, mi pregunta era, he leído en un libro, no sé en cuál, pero debo ser sincero, no sé en cuál, que posiblemente las pirámides de Egipto fueran una especie como de representación en la Tierra de lo que veía en el cielo de las estrellas y del Nilo, como si fuera la Vía Láctea. ¿Podrías decirme si realmente tiene eso algún fundamento? Muy bien, pues te contesto enseguida. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. La teoría a la que se refiere Juan es una teoría que nació a finales de los años 80, que ya se esbozaba de alguna forma la década de los 60, cuando se descubrió efectivamente que muchas de las pirámides de Egipto tenían una relación astronómica muy clara, ¿no? En el caso de las tres pirámides de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, Robert Bobal, un ingeniero anglo-egipcio, las identificó como el reflejo en la Tierra de lo que es la constelación de Orión. Es decir, para los antiguos egipcios, Orión estaba identificado con Osiris, el dios de la muerte, y esta interpretación cuadra mucho con lo que podrían haber sido las pirámides, con un lugar de enterramiento relacionado lógicamente con la muerte. Además, el Nilo, según la colocación de estas pirámides, podría haber sido perfectamente la representación para ellos en la Tierra de la Vía Láctea. Y esta teoría, que en un principio se la consideró un poco heterodoxa, poco a poco ha ido cazando nuevos adeptos dentro incluso del mundo académico universitario. Tiene muchísimos defensores, sobre todo porque no es una teoría en absoluto especulativa, sino que se asienta sobre sólidos pilares, sobre todo refrendados desde el punto de vista arqueológico, histórico y sobre todo documental, ¿no? Donde los egipcios ya relacionan, como decía antes, para ellos la constelación de Orión tenía una importancia muy grande. Tenemos a Rafael en Gandía. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Rafael. Nada, primero que nada, pues después de 12 años he conseguido hablar contigo. Después de 12 años, ¿verdad? Bueno, pues 12 años. Esperamos que no se corte. No, no. Está muy bien, te agradezco esa insistencia. Nada. Yo solo quería contarte mi experiencia, ¿no? Yo viajé a Egipto hace un par de años. Sí. Y, el complejo de las pirámides me encantó. Una cosa superior, vamos. Y lo único que no me gustó fue el edificio este que hay en la barca, donde está la barca sagrada. Sí. Que desde luego al que lo hizo habría que meterlo dentro de las pirámides, yeah. El sarcófago y dentro. Sí. Sí, evidentemente dentro de esas pirámides debe haber algo más, porque esa mole de piedra que solo tenga esas cámaras, me parece que mucha piedra para la poca cosa. Muy bien, pues vamos a hablar sobre ese asunto. Gracias por haber llamado y bueno, espero que volvamos a hablar no antes de 12 años, sino. Si es que para otros 12 mal estamos. mal estamos. Vale. Gracias, hasta pronto, adiós. Claro, mucha gente se lo pregunta y dice, ¿por qué tan grandes, no? Realmente la función que tenían que cumplir, la supuesta función, y luego también lo que apuntaba Rafael de lo de ese edificio, ¿no? Sí, los egipcios en ocasiones se caracterizan por, no diciéndolo de una manera muy suave, no ser demasiadamente equilibrados en lo que es la compaginación de edificios nuevos con edificios antiguos, ¿no? Efectivamente, en la cara sur de la Gran Pirámide, después de que en 1950 y algo, creo que fue, se descubrió una de las dos barcas solares de Keops, la otra sigue todavía enterrada en el mismo lugar donde apareció, en la misma cara sur de la Gran Pirámide, pues se reconstruyeron todos los maderitos de madera de cedro que aparecieron en esta fosa y se dio cuerpo a la inmensa barca solar que hoy está en una especie de casquete que desentona muchísimo con lo que es la meseta del paisaje de la meseta de Giza y que, al menos hay que decir que ahí se conserva en perfecto estado de conservación, ya que es un lugar con temperatura controlada, humedad controlada, y que quizá en otro lugar, en otro espacio, no hubiéramos, los visitantes que nos acercamos a Egipto, no hubiéramos podido disfrutar de ella de esa misma forma, ¿no? Porque es un espacio bastante amplio, puedes deambular alrededor de lo que es la barca, la tienes muy cerca, puedes apreciar perfectamente la enormidad de la embarcación, a pesar del aspecto feo que tiene, es bastante utilitaria, por así decirlo. Claro, vamos a aprovechar porque muchos españoles viajan a Egipto dispuestos a hacer turismo, van a lo más atractivo, a lo más visible, a lo más mediático, pero tú nos has dicho en muchas ocasiones aquí, Nacho, que hay ciento y pico pirámides, ¿no? Y algunas de ellas totalmente abandonadas y olvidadas, ¿no? Hay que intentar visitar otras, ¿no? Sí, además es algo a lo que se suele agarrar la gente que ya ha visitado Egipto en alguna ocasión, lógicamente repite los grandes lugares de visita como son el Museo del Cairo, las pirámides, etcétera, las de la meseta de Giza me refiero, pues vuelven a ir allí. Pero también tienen esa inquietud por conocer otras pirámides, otros grandes monumentos de Egipto que no conocieron en su primer viaje. En muchas ocasiones las pirámides a las que se suelen acercar son las de Dahshur, que está al sur del Cairo, más o menos a unos 40 kilómetros, en donde hay varias pirámides. Está la pirámide romboidal, la pirámide roja, algunas pirámides del Imperio Medio que están en muy mal estado de conservación, pero sobre todo en esta necrópolis, la pirámide roja, con unas dimensiones muy parecidas a la Gran Pirámide, llama mucho precisamente la atención de los visitantes, porque no se esperan que en otro lugar de Egipto exista un monumento tan grandioso como lo que es la Gran Pirámide. La Pirámide Roja fue construida por Snofru, el padre de Keops, y si viajamos un poco más hacia el sur, nos encontramos con Meidum, otra gran necrópolis con una pirámide en relativo mal estado de conservación, al que se le han caído todas las paredes exteriores y únicamente se conserva el esqueleto escalonado de que daba cuerpo a la pirámide, pero que también es un lugar mágico. Está totalmente rodeado del desierto, muy poquita vegetación, y sobre todo porque es un lugar al que prácticamente nadie visita y uno se siente muy a gusto y realmente imbuido en lo que es la cultura faraónica, ¿no? Quizás uno se siente ahí un poco arqueólogo arrastrándose por la mastaba 17 que está ahí al pie de la pirámide de Meidum para ir hacia la cámara sepulcral, ¿no? Tenemos a Francisco en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Francisco. Mira, vamos a ver, primero enhorabuena por el programa, que hacía tiempo que no se escuchaba ya. Muchas gracias, hemos vuelto. Y mira, vamos a ver, era sobre la antigüedad de las pirámides de Egipto. Uh-huh. Hace tiempo escuché, o sea, no lo vi, en un reportaje de JJ Benítez, que no sé lo que piensa de sus teorías, sí, que tenían bastante más antigüedad, o sea, él quería demostrar que tenían más antigüedad de la que decían los arqueólogos. Uh-huh. Y se basaba en un documento que había en, no sé si Milán, un papiro, sí, en Milán o en París, que decía que, o sea, que hablaba de reyes, sí, que no lo reconoce los arqueólogos. Sí. Y luego habla también de un huevo de avestruz que sí, estaba tallado, que uh-huh, tenía 6.000 años de antigüedad, tenía dibujado como las tres pirámides, sí, el río y demás. Uh-huh. A ver qué me puedes decir sobre eso. Pues muchas gracias, Francisco, por tu pregunta. A vosotros. Hasta pronto. Vamos a ver. A ver, muy breve. El papiro de Turín es un papiro que recoge la cronología histórica, entre comillas, de los antiguos egipcios. Digo histórica, entre comillas, porque los antiguos egipcios no veían la historia, no veían el desarrollo paulatino de los años tal y como lo vemos nosotros, ¿no? Ellos creían, por lo menos dentro de su mitología, pensaban que los Emsuhor, los seguidores de Horus, eran unos seres mitológicos que no tienen respaldo arqueológico e histórico ninguno. Vivieron en Egipto más o menos hacia el 10.000 antes de Cristo, que es una fecha mágica, efectivamente, relacionada por muchos investigadores con el momento de la verdadera construcción de las pirámides, con el momento de la erección de la Esfinge y con otros monumentos que pueblan Egipto e incluso otros lugares del planeta. Desde mi punto de vista, lo de los Emsuhor pues no deja de ser una mera tradición mitológica que además luego encuentra paralelos en otras civilizaciones de la antigüedad, como los sumerios, donde también se hablaba de divinidades míticas que reinaron Sumer, Mesopotamia, hace miles de años y de los que no se tiene constancia ninguna arqueológica. Luego, la idea del huevo de avestruz. Esto es un huevo que descubrió, entre comillas, ya el huevo estaba ahí siempre, Manolo Delgado, un investigador español, en donde vemos efectivamente que hay tres pirámides grabadas sobre la superficie de este huevo de avestruz. Este huevo, si no recuerdo mal, es de época predinástica, es decir, quizás incluso rondando el neolítico, es decir, puede tener hasta 4.000 años de 4.000 antes de Cristo, más o menos el tercer milenio antes de Cristo. Y esto de alguna forma lo que explica, según Manolo Delgado y seguido por JJ Benítez, que las pirámides ya estaban ahí antes de que Keops llegara prácticamente 1.500 años después, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Pues desde mi punto de vista, los tres triángulos que aparecen ahí no son en absoluto las pirámides. Ese huevo está sacado totalmente de contexto. La decoración con triángulos es algo muy, muy común en no solamente en huevos, sino en cerámica predinástica. Encontramos cientos y cientos de ejemplos decorados con tres triángulos, con dos triángulos, con un triángulo, con cuatro triángulos, con cinco, con seis. Es decir, es un motivo geométrico muy utilizado no solamente en Egipto, sino en otras culturas de la antigüedad. Es más, yo incluso a Manolo Delgado una vez en una charla con él, luego le expuse mi opinión, que no estaba de acuerdo en absoluto con la posibilidad de que este huevo representara el dibujo de las pirámides. Le envié una fotografía de una cerámica que se conserva en el Museo Británico, en donde aparecen también tres triángulos, que lógicamente no tiene que ver nada con las pirámides, es un motivo geométrico de decoración, pero que en este caso además coincidía exactamente el tamaño con lo que eran las tres pirámides de la meseta de Giza, es decir, había dos prácticamente iguales y un triángulo más pequeñito que sería la pirámide, entre comillas, de Micerinos. Este chascarrillo lo que le quería dar a entender es que no tiene ni pies ni cabeza pensar que esto es la representación de las pirámides, no es más que un motivo geométrico. Has estado ahí fino, Nacho. Tenemos a Jesús en Castellón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, Jesús, adelante. Sí, me gustaría saber que si es el asesinato de Tutankamón, si fue asesinato o accidente. Muy bien. Y otra pregunta, si sobrevivió el hijo de Cleopatra que tuvo con Julio César o se escapó. Ah, pero te refieres a Cesarión. Cesarión, sí, Cesarión. Se lo cargaron. Se lo cargaron con 17 años. Sí, sí. ¿Cuántos? 17 años tenía el niño. Bueno, el chico ya. Chavalín. Chavalín, sí. Entonces no sobrevivió, ¿no? No. Vaya. Sí. Bueno, pero vale. Ahora te contesta el otro. Gracias. Vale, gracias. Eso. Bueno, espero por la voz que no se haya llevado ningún disgusto con la muerte de Cesarión. Hombre, luego nos queda el gemelo, ¿no? También. Bueno, pues a ver, ese Tutankamón. Sí. Esto es como la pregunta del millón. Es decir, cuando se descubrió la momia cuando se abrió el ataúd en 1923, un año después de la aparición de la tumba, las primeras radiografías que se realizaron, algunos médicos forenses veían que en la parte de atrás de la cabeza tenía una marca de lo que podía haber sido un golpe sufrido en vida. Esto hubo casi una investigación CSI, ¿eh? Sí, pero absolutamente. Además es muy curioso porque esta investigación CSI se llevó a cabo en los años 60. Hubo varios médicos ingleses que testificaron que efectivamente Tutankamón había muerto asesinado o quizás también había sufrido un accidente, posiblemente también cayéndose de un carro, eso jamás lo sabremos. En los años 90 se volvió a repetir la investigación con el mismo resultado y hace dos años Discovery Channel levantó un revuelo mediático muy grande con un documental protagonizado por dos investigadores del FBI en donde llegaban a la misma conclusión de que había sido asesinado posiblemente por Ay, el que le sucedió en el gobierno de Egipto, pero que al igual que tenemos testimonios de médicos forenses que nos dicen que el daño que tiene Tutankamón en el cráneo fue producto de un golpe, hay otros que dicen que eso es totalmente natural y que pudo haber sido realizado bien en la momificación o que es parte del hueso etmoides, que es el que está justo debajo de la nariz por donde perforaban para sacar el cerebro en la momificación, etcétera. Es decir, es algo que sobre todo el mal estado de conservación de la momia en la actualidad de Tutankamón prácticamente no lo sabremos nunca. Creo que tenemos a Julio en Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Luis, de Guadalajara. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Pues la cuestión era que a mí me tiene un poco extrañado que siendo una civilización como eran, que manejaban ya la escritura, tenían testimonios que dejaban por escrito, ¿no? Y creo que tenían incluso bibliotecas. Sí. Bueno, está la piedra de Rosetta, ¿no? Que gracias a ella la cuestión es que todos estos misterios, todas estas incógnitas que quedan así respecto a todo esto, no se han encontrado, no han quedado archivos o testimonios que aclaren un poco todo esto, porque claro, una civilización que duró tanto tiempo, digo yo que lo dejarían todo de alguna forma escrito, ¿no? Y luego lo de la biblioteca de Alejandría fue tan triste, ¿verdad? Que a lo mejor perdimos la también. Exacto. Pues nada más que eso, muchas gracias. Gracias, Luis, un abrazo tremendo. Más testimonios. Hombre, hay que en Egipto no solamente existía la biblioteca de Alejandría, sino que todos los grandes templos contaban con una pequeña biblioteca, dependiendo del tamaño del templo, la biblioteca era grande o pequeña, en donde se guardaban textos no solamente religiosos, sino posiblemente científicos. Hay que pensar que en los templos existía lo que se llamaba la Casa de la Vida, que eran los lugares en donde, una especie de escuelas, en donde aprendían los muchachos a ser escribas, ¿no? A familiarizarse con los jeroglíficos y aprender a escribir y leer este tipo de textos. Lo que sucede es que, aunque parezca mentira, de los papiros de las bibliotecas de los templos, únicamente sabemos que existen esas bibliotecas por los jeroglíficos que hay en las paredes, ¿no? Que llaman la atención precisamente porque tal o cual habitación era la biblioteca. Pero del contenido, o sea, de lo que es el papiro, no se conserva absolutamente nada, nada de nada. Esto tampoco nos tiene que hacer pensar que efectivamente los egipcios lo escribían todo, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahora que tengo aquí delante un monitor de ordenador, si encontraran dentro de 1000 años este monitor de ordenador, pues muchos pensarían cómo demonios se manejaba o cuál era la tecnología que utilizaban, ¿no? Bien. Y no es es relativamente difícil encontrar documentos, libros donde nos hablen efectivamente de cómo funcionan este tipo de máquinas, uh-huh. ¿no? Yo recuerdo un relato tuyo donde hablabas de la escuela de la vida de un joven escriba también que se preparaba. ¿Cómo te sigo, eh? Sí, sí, muy bien. Otros solo publicó Ediciones Corona Borealis. En 20 relatos inquietantes. 20 relatos inquietantes. Inquietantes, sí, sí, sí. Con un dibujito que hice yo. Sí. Estás estupendo, Nacho. Tenemos también alguna consulta a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, cuéntanos. Muy buenas noches. Pues Andrés Guilabert, al hilo de lo que hablabais anteriormente, el origen de las pirámides, se pregunta cómo se han datado las pirámides. Y es que dice Andrés que ha llegado a escuchar en algún documental que la única prueba para basar la datación histórica de la Gran Pirámide es un pequeño graffiti, entre comillas, con el nombre de Keops en una de las cámaras más inaccesibles de esta. Sí. En la quinta, no, la, no recuerdo si es la cuarta, la quinta cámara de descarga que hay encima de la cámara del rey, en la Gran Pirámide, existe un cartucho en el que aparece el nombre de Keops. Esto fue descubierto en 1837 por Howard Vyse, un intrépido explorador inglés que se abría paso en los monumentos con explosivos. Y siempre se ha tomado como el referente. Qué bestia. Bueno, hijos de su tiempo. Sí, sí, es que no había. Hoy lo vemos así, pero es que no había otra manera de abrir la piedra. Esto se ha tomado como respaldo al testimonio de Heródoto, que en el capítulo 124 de su libro segundo de la historia ya habla de que fue precisamente Keops el constructor de la gran pirámide, la pirámide más grande de Menfis. Pero aparte de esta prueba, luego sí que es cierto que hay otras pruebas indirectas, a través sobre todo de las tumbas que hay alrededor de la gran pirámide, en todas ellas relacionadas bien con Keops o con familiares de este rey o con personas que trabajaron para él, etcétera, ¿no? Yo creo que la identificación de que en algún momento de la historia la gran pirámide estuvo relacionada con Keops, yo creo que eso es bastante bastante obvio y claro. Otra cosa es que Keops quizás reutilizara la gran pirámide y que fuera más antigua, pero por ahora es la única manera que tenemos de datarla. Una última consulta para Nacho Ares, Martín. Alberto se pregunta acerca de los faraones rubios. Anda. ¿De dónde descendían? Uh-huh. ¿Y por qué hablaban los faraones una lengua distinta a la de su pueblo? Bueno, tienes faraones negros, faraones rubios. Rubios, morenos, ojos azules. Ptolemaicos, de todo. Los faraones, faraones rubios, es relativamente frecuente encontrar personas con cabello rubio, pelirrojo en el antiguo Egipto, sobre todo porque los egipcios son de raza blanca, no lo olvidemos. Ahí no son ni mestizos, ni negros, ni son de raza blanca. O sea, desde el punto de vista racial, son de raza blanca. Sí que es cierto, por ejemplo, que en Libia. Sí que hay tribus de personas que son totalmente rubias o pelirrojas y que en algún momento de la antigüedad pudieron haber tenido relación con los antiguos egipcios. Por ejemplo, la momia de Ramsés II tiene el cabello rojo. Bueno, hay algunos especialistas que creen que efectivamente fue pelirrojo, otros que no, que lo tiene teñido de henna, pero es algo que no tiene que llamarnos tanto la atención. Y la segunda pregunta era que por qué los faraones hablaban una lengua distinta a la de su pueblo. Bueno, no es que hablaran distinto a lo de su pueblo, sino que, por ejemplo, la escritura jeroglífica, hasta la época de Akenatón, en el siglo XIV más o menos antes de Cristo, fue el momento en que la lengua vernácula, es decir, la que se hablaba, se compaginó con lo que es la escrita. Es decir, hasta ese momento lo que se escribía no era lo mismo que lo que se hablaba. Y este quizás es el problema que, bueno, que ha llevado a muchos egiptólogos a tener verdaderas dificultades en lo que es el tratamiento de textos. Luego, lo que cambió no es la lengua, sino la escritura. Es decir, hay diferentes versiones de lo que es la escritura jeroglífica. Está la hierática, que es un poco más cursiva, más rápida. Hay una escritura cursiva, que se llama, que es muchísimo más a bola pluma, prácticamente. Y luego está el demótico, el demótico, que es una variante del jeroglífico con algunos signos griegos. Y prácticamente nada más. Uh-huh. Por cierto, a Cleopatra eso se lo valoraron mucho en su pueblo, que hablara lengua vernácula, ¿verdad? Sí, no. Quizás uno de los atractivos que tenía Cleopatra, ya sabemos, uh-huh, sobre todo a través de algunas figuras que han llegado hasta nosotros, uh-huh, o de monedas, sabemos que era, bueno, más fea que un pie, como sí, dicen algunos, que no era nada graciada. Pero qué voz. Qué voz, efectivamente, como la tuya, Juan. Quizás el atractivo que tenía esta mujer era más, bueno, se debía más a esa cultura, a ese don de lenguas, a esa forma aguerrida que tenía de tratar a la, uh-huh, a la gente, ¿no? De tú, uh-huh, a tú, quizás en la antigüedad, muchísimo más que ahora, llamaba la atención que una mujer pues tratará de tú a tú a personajes tan importantes como Julio César, por ejemplo. Uh-huh. Una mujer sumamente atractiva en ese sentido. El uh-huh, otro ya hemos hablado de. Pues mi querido Nacho Vares, qué placer, qué gozada, qué gusto que hayas venido aquí a darnos una clase magistral sobre Egipto, sobre tu gran pasión, ¿verdad? Y supongo que le vas a dar muchas páginas en la revista de arqueología a Egipto. A veces se me va la mano, ya me lo dice el editor. La cabra va al monte, ¿no? Pero te felicitamos por estos 25 años, por este muchísimas 15 años, gracias. Y que van a ser muchísimos más, claro. Uh-huh. Bueno, pues ahí está tu página, nachoares.com, y tus libros que siguen llegando. Bueno, pues un auténtico placer en La Rosa de los Vientos contar contigo. Gracias, Nacho, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe, though hope is free. It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Aló? Al hombre le quedan ya pocas fronteras por escrutar. Ahí tenemos la mente, ahí tenemos el espacio y, por supuesto, el mar. En el mar se pueden encontrar ahora mismo muchos recursos para nuestras necesidades humanas. Y por ello es motivo de alegría que la Comisión Internacional para la Exploración del Mar se reúna en España, y más concretamente en Vigo. Y tenemos al otro lado del teléfono al director del Instituto Oceanográfico de Vigo, don Alberto González Garcés, al que me complazco en saludar. ¿Qué tal, don Alberto? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contentos con esta reunión de la Comisión Internacional y viendo al mar. Además, es una tradición ya de 100 años, ¿no? Llevan buscando, explorando en el mar. Pues sí, este Consejo Internacional para la Exploración del Mar se fundó en 1902, con una activa participación de investigadores españoles ya en aquel momento. Luego ya es una larga tradición. Sí. Quiere decir, por otro lado, que es el organismo de investigación marina más antiguo del mundo, lo que tiene también su importancia como cosa que sigue más de 100 años sí, trabajando en investigación, lo que no es fácil, ¿eh? Sí, España es miembro de pleno derecho, ¿no? Sí. Empecé, 80 años ya. Sí, digamos que la adhesión formal fue en 1924, 80 años, pero ya, digamos, el fundador del oceanográfico, se llamaba Odón de Buen, contribuyó ya a la constitución y al inicio de este Consejo Internacional para la Exploración del Mar. O sea que, digamos que formalmente España empezó en el 24, pero de hecho ya empezó en 1902. Y además Vigo, ¿no? Qué maravilla que pueda ser Vigo ahora sede, ¿no?, de esta comisión. Pues imagínese, estamos encantados aquí, porque claro, hemos reunido a más de 800 investigadores de todo el mundo. Más de 32 países están representados aquí para hablar de la investigación en el mar. Y usted sabe que España, Galicia, pero sí, muy especialmente Vigo, es una ciudad muy dedicada al mar. Pero también hay que tener en cuenta que Vigo es una ciudad con un potencial en investigación marina enorme. Digamos que es digno de tener en cuenta en Europa. De hecho, hemos conseguido traer esta conferencia aquí. Si no fuese una potencia en investigación marina, no lo hubiésemos conseguido, evidentemente. Así es, y también mérito del instituto, y eso es para contarlo. Por cierto, este año, ¿sobre qué se va a debatir? Pues se va a debatir sobre todas las cosas en las que trabaja este consejo. Digamos que son la tecnología pesquera, la oceanografía general, es decir, las características y movimientos del agua marina, sobre la gestión de los recursos que son utilizables, sobre la biodiversidad, que tanto se habla hoy día, sobre los cultivos marinos, sobre la biología y la ecología marina. Bueno, pero yo creo que todo se va a centrar en dos grandes ideas. Es el uso sostenible de los recursos, es decir, hay unos recursos vivos que son utilizables, entre otras cosas, por la pesca o la agricultura, y cómo hacer sostenible la explotación de los recursos. Y otro es los ecosistemas, ¿eh? Cómo se pueden tener unos ecosistemas suficientemente saludables, pero con una utilización de ciertas especies que viven en los ecosistemas. Es decir, queremos hablar de la biología, de los recursos naturales, pero sin olvidarnos que detrás de todas estas partes de biología, todas estas partes de ecosistemas, existen unas personas, existe una economía, existe todo un entramado económico y social. Sí. Don Alberto, a estas alturas del siglo XXI, ¿se pesca bien? Porque cuando uno ve esos buques factoría coreanos o japoneses, se lleva un susto. Sí, sí, no se pesca bien, no. Y digamos, tampoco se puede decir de forma general que nadie pesca bien, no es verdad, ¿eh? Hay gente que pesca bien y gente que no pesca bien. Ahora, la mayor parte de las pesquerías conocidas no están siendo explotadas de una forma adecuada. Seguramente sabe que la FAO, pero también este Consejo Internacional para la Exploración del Mar, dicen que el 70% de las pesquerías mundiales están explotadas al máximo de sus posibilidades o más allá del máximo de sus posibilidades. Entonces, que existen en muchas pesquerías una grave o una seria sobreexplotación. Bueno, pues eso quiere decir que no se está pescando bien, ¿no? Sí, la verdad es que para ocupar las tres cuartas partes del planeta, el mar sigue siendo un gran desconocido, ¿eh? Sí, pero usted sabe que la mayor parte de los recursos vivos está en lo que llamamos la plataforma continental, es decir, estas aguas cerquita de la costa que llegan hasta una profundidad máxima de unos 200 metros. Y ahí está concentrado el 95% de los recursos pesqueros. Digamos que, aunque el mar es inmenso, se está explotando sobre todo, o el 95% de los recursos explotables están ahí. Y es una zona, digamos, de más fácil acceso, ¿no? Y bueno, se está sometiendo también en España, también en Galicia, se está haciendo una explotación muy fuerte de los recursos. Y yo creo, y es una cosa que repite mucho los investigadores del Instituto Oceanográfico, pero también del Consejo por la Exploración del Mar, de que hay que buscar un equilibrio entre la explotación y la abundancia de los recursos. Y como ejemplo citamos, mire, la merluza en la plataforma continental gallega y cantábrica, hace unos 20-25 años, se conseguían obtener del orden de 25.000 toneladas. Y hoy solo se pueden obtener, porque no da más, digamos, ¿no?, que 5.000. Y después no es lógico, tenemos que recuperar la posibilidad de capturar las 25.000. Y eso, perdone. Sí. Y eso es lo realmente interesante, porque es el futuro, ¿no? Es el futuro, ¿eh? Por ahí la palabra esa que hablamos de sostenibilidad. ¿Y qué se quiere decir en todo el mundo con sostenibilidad? Pues que se pueda pescar hoy, que se pueda pescar mañana y pasado mañana, ¿no? A través de una pesca responsable. Bueno, son grandes frases hechas, pero con un contenido que todo el mundo entendemos bien, ¿no? Sí, la verdad es que nos gustaría ver más buques oceanográficos en nuestros mares, ¿verdad? Más científicos dedicados a este esfuerzo. Y a mí también, claro, evidentemente. Claro, claro, al lado de una gran flota, ¿verdad? Un buque de apoyo, un buque científico, bueno, que asesore, ¿no? Pero queriendo más, digamos que lo que tenemos que es que usar bien lo que tenemos. Y tenemos una flota de investigación, bueno, que para trabajar nos sirve. Mire, tenemos ahora mismo el Cornide de Saavedra, que es un barco de unos 60 metros de longitud, de eslora, que está trabajando muchos días al año, más de 320 días al año. Y hoy mismo está trabajando en esta plataforma continental entre Galicia y el Cantábrico para ver la abundancia, para estudiar la abundancia de estos peces que todos los días vemos en el plato también, la merluza, sí, los rapes, los gallos. Pero también tenemos otro barco, el Vizconde de Eza, que está trabajando ahora mismo en el suroeste de Irlanda, también para estudiar este tipo de especies. Y después tenemos una flota de unos barcos relativamente pequeños, de unos 16 a 30 metros, que también los tenemos trabajando. Y felizmente, la Secretaría General de Pesca Marítima se ha decidido construir dos barcos de investigación más. Pues benditos sean. Todo lo que venga, ¿verdad? Benditos sean, porque todo lo que nos sirva para trabajar más, para conocer mejor nuestros mares, los recursos, pero también otras características, porque nos interesan mucho los recursos pesqueros, pero también nos interesa mucho el medio ambiente marino, y nos interesan mucho los ecosistemas. Nosotros nos interesa conocer, aumentar nuestro conocimiento sobre el mar, porque eso es fundamental, pues que su mejor conocimiento en general es muy importante, pero también con la idea de después que sea útil este conocimiento para la administración, por un lado, pero para la industria que lo puede utilizar, sector pesquero, sector acuicultor o otros sectores. Claro, que se beneficien de la ciencia, ¿no?, de las aportaciones científicas. Por cierto, hablando de la explotación de los recursos marítimos, ahora pues se está potenciando mucho el uso, la implantación de piscifactorías. ¿Cómo lo ven ustedes este asunto? La verdad es que está muy en boga en todo el mundo, ¿no? Dicen que es el futuro también, por ahí va la cosa. Sí, bueno, nosotros tenemos una gran esperanza en los cultivos marinos. Y los cultivos marinos, ahora también ya estamos acostumbrados a ver, sobre todo en Galicia, ¿no? Porque tenemos los cultivos de mejillón, que es un cultivo tradicional. Bueno, pero no es verdad que está habiendo un montón de cultivos o un interés en hacer cultivos de peces, y muchos de ellos en plantas de cultivo en tierra. Pues nuestra idea es, sobre más que hacer plantas de cultivo en tierra, es hacer plantas de cultivo en mar. Por razones, por un lado, económicas, porque digamos que el precio del suelo para la industria es más barato en mar que en tierra. Y por otro lado, porque todos los sistemas de alimentación, de limpieza, de calidad de agua, se pueden conseguir mucho mejor en mar que en tierra. Y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo investigación en el cultivo del besugo. Y estamos comparando los resultados del cultivo en tierra, en plantas de cultivo, y en sistemas en mar, y está funcionando mucho mejor en mar. Entonces yo creo que la tendencia va a ser en el futuro próximo de hacer acuicultura marina en mar, no ya en tierra como hasta ahora. Mejor calidad y mejor precio saldrá de eso, ¿no? Mejor calidad, mejor precio y con menos posibilidades de hacer contaminación a causa de los cultivos marinos, que también hay que tenerlo muy en cuenta. También se comenta mucho, don Alberto, que la medicina se puede beneficiar de esa explotación del mar, que muchas soluciones, ¿no?, para determinadas enfermedades pueden venir del mar, ¿no? Y están viniendo algunas de ellas, ¿eh? Hay algunas industrias farmacéuticas que están utilizando mucho animal o seres vivos, porque también plantas y algas de origen marino, ¿eh? Le podría citar algunas empresas de industria farmacéutica que están trabajando mucho. No utilizan para estas cosas especies tan conocidas, ¿no? Que lo cual también está muy bien. Están usando especies no comercialmente o no usadas generalmente para la alimentación, y están encontrando un uso para la biomedicina y productos farmacéuticos, lo cual es muy muy interesante. Sí, de vez en cuando llega la noticia que en tal o cual cangrejo se ha encontrado, ¿verdad?, un potente antibiótico, y todos nos llevamos la mano a la cabeza diciendo, qué barbaridad, qué bien, ¿no? O en holoturias, o en equinodermos, o en algas. Sí. Entonces eso es la verdad que es muy buena noticia, ¿eh? La parte de biomedicina y de farmacia con productos marinos. Pues qué bien que podamos contar esto de los medios de comunicación, decir que se han reunido 800 científicos en Vigo para seguir investigando, para seguir debatiendo, para seguir analizando las cuestiones del mar, y aprovechando que tenemos su presencia en Antena de Onda Cero, pues claro, preguntarle lo del Prestige, los ecosistemas gallegos, totalmente a salvo, ¿verdad?, después de aquella catástrofe terrible. Bueno, yo tampoco me atrevería a decir de una forma tan tasativa de totalmente a salvo. Pero más aliviados sí que estamos, ¿no? Sí, evidentemente, De aquella masacre, digamos, que hubo en los primeros días, que a todos nos ponía los pelos de punta, los efectos sí consideramos que fueron menores a los que nos temíamos. Y una vez dicho que opinamos que muchísimo menores de lo que nos podíamos temer, de todas formas nosotros seguimos trabajando. Y todo, y por ejemplo, el Instituto Oceanográfico ha hecho dos campañas de investigación sobre los efectos del Prestige en este último mes, para ver la presencia de hidrocarburos tanto en mar como en sedimentos, pero también otra para ver la presencia o no de hidrocarburos en animales, en seres vivos en general, ¿no? Y este Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el año que viene, va a hacer una sesión temática especial para los efectos o no efectos, o cómo está cómo ha evolucionado la problemática del Prestige. Sí. Porque nos preocupa muchísimo. Aparentemente la situación es buena. Pero bueno, nosotros como investigadores no nos gusta lanzar campanas ni negativas ni positivas al vuelo, claro, sin datos objetivos sobre la mesa. No, que por eso vamos a hacerlo el año que viene. Me parece muy muy bien, pero claro, muchas veces el oyente medio, el ciudadano medio piensa que el mar puede con todo, ¿no? Que al final se lo traga todo y que no ocurre nada, pero son ecosistemas sumamente delicados. Cuando el Exxon Valdez en Alaska, ¿verdad? O cuando un arrecife de coral en el Caribe sufre una contaminación, es que se desencadena una auténtica catástrofe, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con dos cosas. La primera, como usted dice, son las grandes catástrofes. Sí. Y eso es muy evidente y es muy llamativo. Y produce un rechazo inmediato de la sociedad. Sí. Pero hay otros sistemas que también son muy preocupantes, que es el día a día. El vertido de aquel petrolero, ¿verdad?, que limpia sustancias en alta mar. Bueno. Exactamente, el del día de vertido de petroleros, pero también la contaminación urbana, pero también la industria de todos los días. Sí. Y eso, como no es tan evidente desde el punto de vista mediático o social, no hay un rechazo tan grande. Y es tan peligroso el uno como el otro. Hay que luchar en contra de las catástrofes, eso es evidente, todo el mundo lo tenemos muy en mente porque es muy visual y lo vemos en las televisiones, ¿no? Pero el día a día es tan peligroso, porque muchas de las sustancias contaminantes son acumulativas, y el día a día se va acumulando. Nosotros trabajamos mucho en el análisis de los niveles de contaminación en el mar, pero no solamente de los niveles, que nos preocupa mucho, pero sobre todo de la evolución. Si aumenta, si se mantiene, si disminuye. Sí. En nuestra opinión, la contaminación en el mar en España, digamos de forma general, sin hablar de puntos concretos, no es alta. En puntos concretos sí, podríamos hablar de algunos de ellos. Pero lo que hay que hacer es que no aumente, que disminuya. Esa es la gran idea. Y eso hay que acordarse siempre del día a día, que la fábrica tal, la industria cual, tenga buenos sistemas de depuración y de no contaminación. Que no cuesta tanto, que al final se amortiza todo. Y como yo le escuché en una ocasión a un marinero, a un veterano marinero, decir, el mar devuelve todo el mal que le hagas, ¿no? Sí, sí. Eso yo creo que es una filosofía de marinero, pero de gente de la costa, que es una realidad. Es una realidad. Al final es una realidad. El mal no, como usted decía antes, el mar no puede con todo. Puede con mucho, pero no puede con todo. Y sobre todo con estos elementos como metales pesados o como organoclorados, que son acumulativos, las dioxinas. Ojo, mucho cuidado con lo que hacemos. Pues esa Comisión Internacional para la Exploración del Mar, que se reúne gozosamente en Vigo y de la que iríamos dando buena cuenta aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Fíjese qué título tan marinero tenemos, La Rosa de los Vientos. Un hombre precioso, ¿no? Un hombre precioso, y La Rosa de los Vientos, que aparte de los pescadores, pues se usa mucho en todas las ciudades costeras, en sus paseos y, bueno, en la vida cotidiana, La Rosa de los Vientos. Sí, sí. Es algo que llevamos muy dentro. Pues don Alberto González, director del Instituto Oceanográfico de Vigo, muchas gracias, ha sido un placer tenerle aquí en nuestro programa. Un abrazo, hasta pronto. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. delivered three souls, his father's soul, his mother's soul, and his own soul. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y como estamos muy marineros, viajamos hasta la Antártida, hasta el sexto continente. Y allí descubrimos con preocupación cómo el cambio climático está incidiendo muchísimo, muchísimo en sus glaciares. Cuéntanos, Macarena Yagüe. La repercusión del cambio climático en la Antártica es cada vez más evidente. La última prueba palpable es una información satelital recopilada por investigadores estadounidenses. Según este grupo de especialistas, la península antártica ha sufrido el más rápido ascenso de temperaturas visto en la Tierra en los últimos 50 años. Y es que en esa zona las temperaturas se han incrementado 2,5 grados en medio siglo. El desplome hace 2 años en dicha península de la barrera de hielo conocida como Larsen B ha acelerado el debilitamiento de varios glaciares que comenzaron a arrojar masas de hielo en el mar de Weddell. Para la elaboración de los estudios llevados a cabo por este grupo de científicos, los expertos utilizaron datos captados por satélites antes y después del desplome de la Larsen B. Uno de los estudios, realizado en el Centro Nacional de Información sobre Nieve y Hielo de Boulder, en Estados Unidos, analizó imágenes tomadas por el satélite Landsat 7 entre enero de 2000 y febrero de 2003. La observación de las fotos revela que 4 glaciares conectados al Larsen B han incrementado entre 2 y 6 veces su velocidad de desplome en ese periodo. El otro estudio, realizado en California, muestra que la velocidad de desplome de 3 glaciares se ha incrementado 8 veces. Una de las consecuencias del colapso de los glaciares es el incremento del nivel de los mares, aunque no se conoce la repercusión que esto ha tenido en el aumento del nivel de los océanos todavía. Bueno, pues ese dato yo creo que es muy, muy preocupante. La temperatura media en la Antártida ha aumentado 2,5 grados, que eso es una barbaridad. Eso es una, vamos. En los últimos 50 años, lo que ha provocado que los glaciares se desplomen a una velocidad de vértigo. Sí, claro. Ay, y bueno, todas las consecuencias que eso conlleva. Sí. Últimamente, la verdad es que no aparecen noticias sobre la depresión del capa de ozono. No. Y eso también está incidiendo en la elevación de las temperaturas, tanto en el Ártico como en el Antártico. Así que, bueno, ahí tenemos esa fase de deshielo que hemos empezado ya a vivir en los últimos 50 años. ¿Qué pasará dentro de un siglo o dos? Pues os podéis imaginar, a lo mejor la Antártida vuelve a ser aquel continente verde que soñaron los antiguos. Desde luego es muy probable. Sí. Bueno, pues nada, ponemos allí unas casas y hacemos unos céspedes y jugamos al golf. Y nos montamos unos chaletes. O algo así. Vale. O algo así. Y nada, ahí con los pingüinos tan... Bueno, ya ni habrá pingüinos. Hombre, ya no habrá pingüinos. ¿Para qué? Exactamente. Son tan molestos. Tan fríos. Tan fríos. Bueno, pues la Antártida, el sexto continente, todavía virgen. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego más información azul y verde. Parece que la Opportunity y la Spirit están funcionando de nuevo. ¿Qué nuevos datos arrojarán sobre el planeta rojo, sobre el planeta soviético? Bueno, pues serán muchos, seguramente. Y José Manuel Escribano, que está hecho un primor, ya viene por aquí para hablarnos de su callejón. Las noticias relacionadas con el séptimo arte. Información también sobre la gente sin escrúpulo. Hay cosas estremecedoras que nos contará Noemí Bouza. Y luego el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Una hora por delante para seguir disfrutando con vuestro programa favorito, con La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en este tiempo vamos a abordar diferentes cuestiones. Hablaremos de cine, esa portada que nos trae José Manuel Escribano dedicada a Penélope Cruz. ¿Qué bien está Penélope Cruz últimamente? La verdad es que está en constante ascenso. Aquí en el programa tenemos a Noemí Bouza, que tiene la misma voz que Penélope Cruz. Yo siempre se lo digo, eres mi Penélope Cruz. Bueno, pues con esa película No te muevas, donde hace un personaje absolutamente redondo, el personaje de Italia, ese personaje que ha sido merecedor de un premio, un premio que es el Goya italiano, es el David Donatello, pues lo tiene ya Penélope Cruz en sus vitrinas de honor. Además del cine, contaremos cosas de azul y verde, nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo, buen ambiente, buen humor, todo lo que pueda desplegar La Rosa de los Vientos para sus mejores oyentes, pues lo hará, por supuesto que sí. Y ese rosa.vientos@ondacero.es. Y entramos en este callejón tan especial, el callejón del escribano, don José Manuel, el mítico director de la página web elsuper10.com. Por cierto, estáis todos invitados al super10.com, pero marcarlo así, elsuper10.com, todo junto, evidentemente. Entráis y ahí está el ranking, por ejemplo, y ahí están muchas noticias sobre el cine. Y ahí está el señor José Manuel Escribano, que yo no sé, señor Escribano, si ha puesto usted alguna foto, alguna estatua, algún busto representativo de usted mismo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Estamos en ello, pero es que como uno es tan vergonzoso, sí, y teme siempre que por internet esas cosas luego se tiene mucha repercusión. Entonces, sí, imagínate la se foto ahí. También, exactamente, ¿no? La foto allí puesta y luego la gente por la calle diciendo, pues era este. Sí. Entonces da un poquito de cosa, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Sí, lo mismo ponemos fotos de todo el equipo. El super10.com. Y el ranking lo encontramos ahí toda la semana. Todas, ¿no?, las semanas nuestro ranking de tantísima solera en estos micrófonos, pues también aparece por una esquinita de la página web. Claro, es el fundamento de la página web. Porque muchas veces nos dicen, pero caramba, que habéis dado el ranking, pero quiero saber la que va en el número 3 o la que va en el número 1. Bueno, pues vais a internet, el super10.com, y ahí está el señor Escribano, que es un primor, que os lo enseña. Sí, señor. Bueno, y Penélope Cruz en portada de nuestra revista de cine. Hombre, me parece muy bien, ¿eh? Yo creo que sí, que era justo, era se justo. Lo merece, claro. Que sí. Luego hablaremos de su película más en extenso, pero de momento la portada es para ella porque está estupenda. Ha estado aquí de visita promocionando su película, como es natural. Ha tenido a bien recibirnos a todo el mundo. Yo creo que se ha paseado por todas las emisoras, por todas las televisiones, por todos los periódicos. Bueno, ¿cómo se nota que estaba contenta con el trabajo? Estaba muy contenta y además yo creo que está en un momento feliz, en un momento dulce de la profesión. Inmediatamente se ha marchado a México a rodar la película de Joaquín Reining, Bandidas, con Salma Hayek, nada menos. Ella hace de una especie de chica de la calle. Bueno. Y nos contaba el otro día Penélope que está muy contenta con esta película, pero que hagamos el favor de mirar, aunque no tienen la misma calidad, ella misma lo reconoce, pero los cuatro estrenos, nada menos cuatro, que tiene pendientes. Tiene pendiente Noel, la película de Charles Palminteri, que es su primera película grande como director. Tiene pendiente Head in the Clouds, una película con John Dugan, en la que está nada menos que con Charlize Theron, de coprotagonista. También Sahara, la película de Brett Eisner que hizo con Matthew McConaughey, que dicen que es su parejilla en este momento, o por lo menos son muy buenos amigos. Y además Cromofobia, la película que ha hecho la familia Fiennes. Marta Fiennes es la directora, Ralph Fiennes y Joseph Fiennes son los protagonistas, y también está Penélope con ellos, de manera que es una agenda sensacional. Dentro de nada vamos a tener, pues eso, tres o hasta cuatro películas de P en nuestra cartelera. A mí me parece tremendo, porque vamos a cubrir el 20% de la cartelera solo con Penélope Cruz. Pues casi que sí. ¡Qué barbaridad! No, alguna de ¿cuánto estas, trabaja? Sí, trabaja mucho, ¿eh? La verdad es que yo creo que Penélope se merece ya un respeto, ¿no? Sí. Tiene 30 añitos ya, ha hecho... Es verdad que se ha ido a la aventura americana y allí, bueno, pues ha hecho de chica latina en películas con 5 minutitos y algunas con un poquito más de personaje. Generalmente no ha hecho buen cine allí porque aquello es muy difícil, pero bueno, ha hecho muy buenas películas en España. Penélope, cuando se la exige y se la dirige como es debido y como luego veremos, pues da de sí muchísimo porque tiene muchísimo talento, y hoy en día yo creo que ya es una actriz que hay que tomar en serio, se merece un poquito de respeto, cosa que yo creo que nos falta a los españoles, ¿no?, para tratar a nuestros propios artistas. Es algo verdaderamente curioso. Sí, porque aunque cometa algún que otro estropicio en el cine norteamericano, pues sí, en la película Todos los caballos bellos, sí, los 5 minutos que aparece destroza la película, porque la destroza. La película era muy complicada, de todas maneras, ¿no? Y sí, ella no... Lo mejor, la banda sonora. Efectivamente, sí. Y no es Penélope quien la salva, ¿no? Sí. Pero bueno, pues luego ha tenido sus momentitos por ahí. Y luego está el cine europeo, Juan, que yo sí, creo que muy bien, muy bien. Hay sus 30 años, ese respeto merecidísimo. Y sobre todo que los españoles somos tan crudos. Eso es. Somos tan reaccionarios en algunos casos. Yo creo que sí, sobre todo con nuestra gente, ¿verdad? Nuestra gente, se nos sí. abre una boca hasta aquí de grande con el premio Donostia a Annette Bening, que naturalmente se lo merece, es una artista, es una actriz como la copa un pino, ¿no? Pero bueno, Annette Bening a los 30 años, pues también estaba iniciando su carrera, había hecho películas mejores que otras, tampoco es que haga muchas, ¿no? Y las que hace son buenas, hay que reconocerlo, ¿no? Pero voy a que siempre parece que cualquiera que venga de Hollywood, pues nos pone patas arriba en 5 minutos y nos cuesta toda la vida reconocer el trabajo y el esfuerzo de un artista como Penélope Cruz, que bueno, pues que sí, que trabajaba en la tele, que hacía no sé qué, que luego ha hecho películas, pero bueno, que también me consta que ha estudiado muchísimo, que ha trabajado, que se ha preparado, y que eso es lo que hay que hacer para ser una intérprete en condiciones. Y como dijo aquel, todos tenemos un pasado. Sí, es verdad. Todos tenemos un pasado. Bueno, pues esa portada merecidísima para Penélope Cruz, uno de nuestros grandes valores cinematográficos, y siempre, además eso es muy importante decirlo, siempre en alza. Es verdad. entramos en el territorio de la actualidad y aquí ya vamos caminito del Oscar, señor Escribano. Es la gran fiesta del cine y bueno, aunque todavía faltan algunos meses, pero ya vamos preparando las cosas, ¿no? Pues sí. El 1 de octubre, es decir, dentro ya de nada, la Academia del Cine Español tiene que designar la película que va a competir por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, pero de momento ya está la terna, como siempre, con su tercio de auténtico asombro. Como siempre, García. Exactamente. Por un lado está La mala educación de Almodóvar, que es una apuesta segura, aunque no va a ir, porque sería muchísimo Almodóvar ya. Creo que ni siquiera los americanos lo podrían soportar. Después está Mar adentro, la extraordinaria película de Alejandro Amenábar, que es la que tiene todas las papeletas. Esta va a ser. Claro que sí, no en balde, me parece que es una de las cinco mejores películas de la historia del cine español. No creo que exagere mucho, ¿no? Y luego este Tío Vivo 1950 de José Luis Garci, que nadie hemos visto, bueno, estamos empezando a ver, porque Garci es muy reacio siempre a hacer pases de prensa, en fin, hace algunas cosas muy restringiditas y tal, y luego pues posiblemente se haya estrenado en los cines del amigo Cerezo, en Talavera de la Reina, la capital del cine español, español. Y además nos parece formidable que se estrenen algunas películas allí, ¿verdad? Pero hombre, eso no es realmente, yo creo que no es procedente, ¿no? Es una película que no se ha estrenado comercialmente en España, que los espectadores en general no hemos visto. Y seguro que es buenísima. Bueno, señor Escribano, a lo mejor me he adelantado, yo me he precipitado. Yo he visto algunas imágenes, bien es verdad que no es representativo, efectivamente, igual es buenísima, ¿no? Es una de Garci, los años 50, ¿no? Bueno, a mí me recuerda un poco a La colmena, de Cela, ¿verdad? Es decir, una película con muchísimos personajes que aparecen un momentito, van formando entre todos ellos, estoy aventurando, porque digo que no la he visto completa todavía, ¿no? Sí. Pues esa especie de microcosmos que efectivamente es la España de los años 50, y hombre, seguro que tiene ese interés sociológico, y luego tiene tantos artistas dentro de Fernán Gómez a Landa, pasando, bueno, pues por todos los demás, ¿no? Que seguro que tiene su puntito de interés, pero no me parece serio, ¿no? ¿Por qué hay que...? La colmena tiene un final lapidario. ¿Esa película también va a ser lapidaria? Pues yo me temo que sí, que las cosas de Garci son todas lapidarias. Además, hasta se ha permitido hacer un pequeño cameo él en la peli, ya le veréis ahí agarrado su teléfono. Tremendo. En fin, bueno, que no es serio, ¿no? Hay muchísimas otras películas españolas que tienen ya una larga distribución, como para haber estado por lo menos en esta terna, que a lo mejor no sirve para nada, pero que de momento es una gotita de prestigio de cara a nuestro propio cine, ¿no? Indiscutible la de Almodóvar, la de Amenábar exactamente igual. Bueno, pues será Amenábar quien nos represente en América casi con toda seguridad. Pues ojalá y seguro que se va a llevar el Oscar. Seguro que sí. Vamos a ver. Bueno, ¿y esto para no dormir qué es? Pues es una serie para televisión que hace Filmax. ¿Pero qué lo de Chicho? Pues parecido, sí. De hecho, Chicho está en el proyecto. No se llama Historias para no dormir, sino Películas para no dormir. Sí. Es una serie que ha empezado ya con La habitación del niño, que dirige Álex de la Iglesia, y que es una película que cuenta la historia de un matrimonio con un chavalín que se mudan a una casa antigua. Yo creo que este argumento ya lo hemos visto alguna vez, pero seguro que Álex de la Iglesia le ha dado algún toque. Alguna vueltecilla. Exactamente, alguna vueltecilla, ¿no? Luego estará la propia película de Ibáñez Serrador, que se llama El Ser, y se va a completar con películas de auténticos especialistas del terror y además gente muy cercana a la Filmax, que en este momento es nuestra Hammer particular, es quien hace nuestras mejores películas de terror. Jaume Balagueró, Mateo Gil, Paco Plaza y también Enrique Urbizu, que no es que sea un habitual del género, pero se ha unido a este proyecto. Películas para no dormir. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. Lo veremos seguramente la próxima temporada. Sí. Y bueno, pues son seis peliculitas. ¿Son TV movies o...? Exactamente, TV movies, sí. Son para estreno en televisión. Sí. Y yo creo que es un invento que merece la pena, ¿no? Son películas un poquito más baratas de presupuesto porque no pasan de la hora de producción. Y bueno, pues es un intento realmente interesante. Bueno, pues bien por Filmax. Nos está dando muchas alegrías. Yo creo que sí. Bueno, qué grandes alegrías, señor Escribano, nos da el cine finés. El cine de Finlandia, qué maravilla. Uno de los más importantes. Matti Pelompa. Del norte, exactamente, Matti Pelompa. Bueno, uno de nuestros mitos de yo creo que de toda la vida, ¿verdad? Aki Kaurismäki. Del turno de noche y de la rosa de los vientos. Sí, sí, Aki Kaurismäki. Sí. Es curioso porque en Finlandia están los festivales de cine, yo creo que por lo menos los más curiosos del mundo, ¿no? Hay uno que se llama Festival del Cine del Sol de Medianoche, claro, que se celebra en Sodianka, a 120 kilómetros más allá del Círculo Polar, es decir, que es un cine como para dejar frío, ¿no? Sí. También está el Festival de Cine de Tampere, que se hace sobre uno de los lagos congelados más bonitos, me dicen, del país. Luego, un festival curiosísimo, un festival de una ciudad que no existe, el Festival de Cine de Espoo. La ciudad de Espoo no está en ningún sitio del mapa. No me niego, señor Escribano, son raros. ¿Eh? Son raros, sí. Son raros, sí. Bueno, lo mejor de todo es el festival que hacen ahora mismo, compitiendo además en fechas con nuestro San Sebastián, del que ya la semana que viene pues comentaremos el palmarés, es el Festival de Cine de Helsinki. Se llama Amor y Anarquía. el festival, lleva ya 17 ediciones, no es ninguna tontería, ¿no? Termina el domingo, precisamente este domingo. Hay películas españolas, está Cachorro, de Miguel Albaladejo, película que se va a exhibir en el festival, o que se ha exhibido sin cortes. Hay que recordar que Cachorro ha ido a América y Albaladejo le ha cortado unas cuantas escenitas de sexo un poquito explícito, sexo homosexual, que parece que a los americanos esto les da un poquito de apuro, ¿no? Y también está Te doy mis ojos, la película estupenda de Icíar Bollaín, que ganó tantos premios el año pasado aquí en España. Luego hay coproducciones como Sweet Habana con Cuba y El abrazo partido, la coproducción con Argentina de Daniel Burman. Hay películas latinoamericanas también, como María llena eres de gracia, la película de Joshua Marston, que ganó el festival de Sundance último. Y luego películas también, naturalmente, exóticas. Está el cine japonés con Takeshi Kitano y Takashi Miike, que debe ser como Alberto y Roberto, ¿no? Takeshi y Takashi. Takashi. Y luego ya los grandes maestros finlandeses de todos conocidos, Jaane Kuusi, Arto Tuimaa y Hjalmari Selander, que son directores de prestigio universal. Estos son los que van a ganar, yo creo. Hjalmari Selander, además, lleva una progresión tremenda, ¿eh? Sí, es verdad. Los últimos títulos han sido prodigiosos. Prodigiosos. No ha ganado el Oscar, pero se ha quedado, vamos, a una corta cabeza. Bueno, y aquí está la pequeña maravilla de la que habla Penélope Cruz. Aquí está su película, de la que se siente tan satisfecha, que tiene premios, galardones. Ahí tiene el Goya, ¿no? Italiano, ¿no? El Goya italiano, el David Donatello. El David Donatello, o sea que bueno, parece que No te muevas va a ser una agradable sensación, ¿eh? Yo creo que sí. Es una película que ha hecho Sergio Castellito. La producción es de Ricardo Tocci y Mateo Di Laurentiis, y por la parte española Paco Ramos, que también hay dinero español aquí. El guión es del propio Castellito, según la novela de su señora Margaret Mazzantini, y los protagonistas son el propio Castellito, nuestra Penélope Cruz y la guapísima Claudia Gerini. Es la segunda película dirigida por Castellito, más conocido como actor. Ha hecho ya más de 50 películas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Basavoir o en El último beso, ¿no? Pero es, efectivamente, la primera de repercusión internacional. Es una película ya de éxito en toda Europa. Tuvo un montón de nominaciones para los David italianos y ganó dos, el de Penélope y el de Castellito, precisamente, ¿no? Mm. Es una película, yo creo que muy emocionante. Es una película en la que, para empezar, llueve. Llueve cuando empieza, en una secuencia que arranca desde la misma vertical del agua, un plano de estos cenitales, que es el plano más arriesgado del cine, porque el plano cenital es la metáfora de la mirada de los dioses. Una personita allá abajo acaba de sufrir un tremendo accidente, su cuerpo está roto en el suelo, y otras personas, pues casi tan indefensas como ella, se afanan a su alrededor por rescatarla de una muerte prematura, de un final injusto. La imagen es dramática. Y el argumento se revela dramático también. Timoteo es un cirujano de prestigio, unos 50 años, muy buena posición, casado, con una hija adolescente, y es su hija precisamente la que se debate en un quirófano de su mismo hospital entre la vida y la muerte, mucho más cerca de esta que de aquella, a causa del fatal accidente. Timoteo se desespera, es incapaz de permanecer junto a su hija mientras sus colegas la operan, sufre, espera solo en el pasillo, mira por el balcón y ve llover. Y recuerda su vida, 15 años atrás, un verano abrasador, la avería de su coche, el calor, el camino desconocido, el destino en forma de bar, vodka helado, un teléfono y una chica de voz áspera, mirada triste y andar quebrado, que se llama Italia y que vive en una casucha frágil pero valiente como ella misma. Los recuerdos de Timoteo, su relación con Italia, que nace ese día como una tormenta y se afirma, se afianza, se sucede como la luz de cada día, van jalonando la terrible espera de la atmósfera neutra del hospital. No te muevas, es un grito para prevenir el peligro, la ausencia, el dolor. No te muevas, le conmina a Timoteo a su hija para que no se muera. A Italia también, para que no se muera, para que no se vaya, para que no deje de sostenerlo. A él, que es un hombre fuerte, con todos los derechos. Ella, la mujer herida y errante, que no cree que tiene ninguno, ningún derecho a la felicidad, ningún derecho al amor. Es verdad que el futuro es mentira, que nunca llega, y que la vida es solo hoy, pero también es verdad que el pasado es eterno, no se puede olvidar, ni negar, ni cambiar. Italia vive entonces su presente sin saber cómo pagar una culpa que no tiene, cómo redimir un pecado que no ha cometido, sino que ha sufrido en sus carnes y en su corazón. Timoteo también él la asalta, y luego la descubre, la compadece, la ama. Italia se entrega ferozmente, se castiga con su propio placer, se enamora y se enciende de pasión. brilla con un atisbo de dicha, se revela antes de agotarse y se consume de amor cuando cree poder alcanzar la eternidad. Timoteo se ve a sí mismo a través del tiempo, el cirujano respetado, el hombre rico y poderoso, cercado y sometido por el dolor, el amor imposible, la ausencia, el remordimiento implacable. Sobre su frente llueve, y el agua limpia el asfalto, pule las baldosas, lava los cristales y los recuerdos. La lluvia, que no es sino el llanto de los dioses, disuelve la amargura del hombre triste, el hombre débil, insignificante ante la levedad de la vida, el peso insoportable de la muerte. Y solo al final de la película, los símbolos recuperan su esencia cinematográfica, la historia vuelve a ser el argumento y los protagonistas tienen nombre fuera de la pantalla, Sergio Castellitto y Penélope Cruz. Ellos son los héroes de esta epopeya. Su trabajo es perfecto, el de cada uno y, lo que es más importante, en su relación, que es el elemento cardinal de la película. Castellitto ya es de sobra conocido, es uno de los valores más seguros del actual cine italiano. De Penélope hay que decir lo que ya hemos dicho antes. Ya no es la niña de la tele ni de Jamón Jamón. Ha crecido, ha estudiado, ha progresado y ya es una actriz magnífica que solo necesita que la dirijan, la exijan, la encaucen. Así como en esta estremecedora, auténtica, dolorosa y también hermosa película, da la medida de sus posibilidades. Una auténtica, dolorosa y también hermosa interpretación. No está nada mal esta Italia que nos presenta Penélope Cruz en No te muevas. ¡Qué gran recomendación! No me extraña que le hayan dado el premio, La vida de Donatello, ¿verdad? Está estupenda. Muy bien. Y vamos con nuestro ranking, con las 10 mejores películas de la semana, combinando calidad, taquilla y crítica. En el puesto número 10... Pues en el 10 está El gato Garfield, que el hombre se va resbalando poquito a poco. Estaba el 4 y en dos semanas ya ha bajado al 10. Número 9... Entra en la lista La mejor juventud, volumen 2, la segunda parte de este enorme fresco sobre la Italia contemporánea que ha dirigido Marco Tullio Giordana con Luigi Locaccio y Alessio Boni. Primera semana, como digo. Número 8. La sombra de un secuestro, que en su cuarta semana también va descendiendo, del 3 al 8. Número 7. Aquí está No te muevas, primera semana para la estupenda película de Sergio Castellitto que acabamos de comentar. Número 6. Bueno, yo no tengo la culpa, aquí ha entrado Cuestión de pelotas. Y debe ser algo así como lo que dice el título. La gente ha ido a verla y, por lo tanto, tiene la recomendación del público. El director es Rawson M. Thurber y los protagonistas Ben Swan y Ben Stiller. Primera semana en la lista. Número 5. También primera semana, subiendo de golpe desde el 15, El señor Ibrahim y las flores del Corán. Una estupenda película de François Dupeyron con un recuperado Omar Sharif. Da siempre gusto verle y en esta película también. Número 4. Negocios ocultos, de Stephen Frears. Segunda película, una de las que han subido también, del puesto 10 a este puesto número 4, con Odrito Tú y Sergi López. Escribano de bronce, número 3. Es película de la semana, La terminal, de Steven Spielberg. ¿Cómo no iba a estar aquí? Campeona de taquilla, todo el mundo va a ver la película de Spielberg, como además es obligación. Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones en los papeles protagonistas. Escribano de plata, número 2. Todavía está aquí Fahrenheit 9-11, el tremendo documental de Michael Moore, en el que pone en solfa al gobierno de Bush y casi casi a toda la nación americana. 8 semanas en la lista. Escribano de oro, número 1, mejor película de la semana. Pues es como la semana pasada, mar adentro, y además hay que decir que en esta ocasión ha conseguido el 100% de los votos. Todas las posibilidades de estar en primera posición las tiene la película de Amenábar, como digo, una de las mejores películas de la historia del cine español. Javier Bardem, Belén Rueda, todos están magníficos en esta extraordinaria película. Pues muchas gracias, señor Escribano, muchas gracias, José Manuel. Toma esta cámara de fotos. A ver, a ver. Vamos a hacernos una foto aquí. Es digital. Sí, no te muevas, no te muevas. No te muevas, Italia. Ahí. En Onda Cero, La rosa de los vientos, Juan Antonio Cebrián. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Agilidad, siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va. Esta alegre tonada que nos llega desde México con Alex Sintec. Sintec. No, sin ti, no, Sintec. Y Ana Torroja, la verdad es que es una estupenda. Es un buen dúo, ¿eh? Sí, lo han hecho muy bien. Y esto lanzó la carrera, bueno, intentaron lanzar la carrera de Alex Sintec aquí en España y ahora está con este disco. En fin, que les deseamos lo mejor. Esta combinación mexicano-hispano-mexicana ha ido muy bien. Duele el amor, Sintec. Y en azul y verde nos ponemos tiernos porque tenemos el nacimiento de 17 criaturillas allá en Canarias. Son 17 dragoncillos de cómodo o de cómodo. Noemí Bouza, qué guapos son los dragoncillos, ¿verdad? Pues sí, mira, la verdad es que son... Qué monos. Preciosísimos. Mira, aquí están con sus pañaletis. Qué parecen estos de los teleñecos en pequeño, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos? Los... Ah, sí, los Muppets. Los Muppets, no. No. ¿Cómo eran los teleñecos en pequeño? ¿Teleñecos en pequeño? ¿Cómo eran? Sí. ¿Cómo se llamaban, hombre? Si tenían un nombre, los... No lo sé, no me acuerdo. Sí, hombre, que los produjo Spielberg, la... Ya, sí sé. Eran los teleñecos en pequeño. Martín. Nada, pues Matías. Eso, los teleñecos en pequeño. Los teleñecos en pequeño, hombre, que era la rana Gustavo sí, con los pañales. Sí, muy chiquitina. Claro, sí, los... todos. Pues ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo? ¿No sabéis los...? No, sí, sabemos, pero si sí, nos no lo dicen, acordamos. Seguro que sí, pero ahora mismo los... no tenemos. Los... ¿Este de Tabis? No, eso no, ¿verdad? No, creo de que no. Tienes ciertos recuerdos muy fijados en... Sí. Sabe perfectamente de lo que estamos hablando, vamos. Sí, serían los teleñicos en pequeño. Sí. Bueno, pues ya averiguaremos el nombre. Eran, pues, Gustavo, la Peggy y todo, pero con los... Con los pañaletis. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de estos 17 dragones de Komodo que han nacido en Canarias, curiosamente. Sí, gracias al nacimiento de estas 17 crías de dragones Komodo, la población europea de estos ejemplares ha duplicado, ya que en el continente vivían antes 18 dragones de esa especie, en el continente europeo. O sea, que hemos doblado. Sí. La verdad es que sí. Este feliz acontecimiento ha tenido lugar, como has dicho, en el zoo de Canarias, en Reptilandia Park. Y se ha logrado tras 7 meses de incubación de los huevos que puso una hembra dragón llegada hace 4 años al zoológico canario. Uh-huh. Estos dragones son originarios de Indonesia, donde tan solo quedan 2.000 ejemplares, en las islas de Komodo, Flores, Rinca y otros islotes más pequeños. Además, también existen especies en Estados Unidos, que es el único país donde habían logrado reproducirse hasta el momento. Y que además es también el pionero en esta iniciativa, que tiene ya 10 años. Para terminar, hay que decir que los dragones de Komodo que se exhiben en Reptilandia Park forman parte del Plan Europeo de Especies Amenazadas, por lo que sus crías van a ser distribuidas entre distintos zoológicos europeos. Bueno, pues está muy bien. 17 nuevos dragoncitos de Komodo. Hemos doblado la población aquí en España. Por supuesto, no es una especie autóctona, vienen de Indonesia. Hay unos 2.000 ejemplares. Alguno de ellos ha zampado un ser humano. Porque alcanzan, creo que los 2 metros, 2 o 3 metros, y le han pegado un ñaca a un indonesio y se lo zampan. Es que son... Sí, pueden alcanzar los 4 metros y pesar más de 100 kilogramos. Pues exactamente, así como Martín, que mide ya 4 metros y pesa unos 180 kilos. Pero pues, sí, son dragones que pues, si se les molesta, pueden ser muy fieros y pueden responder con estos ataques muy, muy violentos. Así que cuidadito cuando vayamos a cazar un dragón de Komodo, que a ustedes ya les está dando ganas. No lo hagan. Respeten el hábitat, por favor. Y ahora que tenemos ya 35 dragones de Komodo, a ver si es que... O sea, vamos a repartirlos. Pues sí, y cada uno con su dragón. Así que España, junto con Estados Unidos, por fin logra la cría en cautividad de los dragones de Komodo. Es tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Martín Espósito, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues Ricardo nos escribe desde Palencia y dice que ayer nos escuchó y que se te escapó un gazapo, Juan Antonio. Un gazapillo, Leo. Si te acuerdas, cuando hablabas de la película de Depardieu, que sí. hacía de maestro de ceremonias, Vatel, sí. dijiste que era como una especie de Leonardo de los Médicis de Milán. Dice, ¿de claro, Milán? De los Milán, Médicis claro. son de Florencia. Florencia, sí, los Sforza, que tenemos que haber dicho. Bueno, pues además, genial. Dice que hicieras un pasaje de la historia sobre Florencia de los Médicis, Lorenzo el Magnífico, Miguel Ángel, Botticelli y esa niña tan bonita que nos dejó pintada. Hombre, Elisa Gherardini, que por fin se confirma. Además, ya, yo estoy muy contento porque en mi primer libro, Pasajes de la Historia, hice la biografía de Leonardo da Vinci y puse ya, aventuré que efectivamente yo apostaba por Elisa Gherardini como la que posó para la Gioconda. Para la Mona Lisa. Y mira, ahora los archivos de Florencia han desvelado que efectivamente era Lisa Gherardini, la mujer de un comerciante llamado Francesco Di Giocondo. Este comerciante encargó el cuadro a Leonardo, pero Leonardo quedó tan complacido, quedó tan extasiado ante lo que había hecho, con esa técnica inventada por él, el esfumato, que decidió no venderle el cuadro. Hizo muy bien, se lo vendió al rey francés Francisco I y eso quedó mejor por 25.000 francos. Pero bueno, fue a parar al Louvre. gracias por contestar mi duda. Es que si se lo vende Gioconda, ¿dónde estaría ahora la Gioconda? Fíjate. Bueno, pues ese es el asunto. Y por supuesto los Sforza eran la gran casa dominante en el Milán de Leonardo. Vamos a ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Si fuera, Begoña, que nos da las gracias por haber vuelto. Dice que nos echaba de menos, sobre todo en las noches de estudio intensivo en las que resultaba agradable estudiar escuchando el programa. Y ya aprovecha para hacer una petición. Y es, pues, a ver si se puede tratar la historia del Reino de León olvidado como tantos otros pasajes de la historia de España. Bueno, pues con mucho gusto, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero con mucho gusto, yo tengo un cariño especial por León. Hoy, por ejemplo, Nacho Ares nos visitaba, nuestro egiptólogo de cabecera, y es oriundo, es natural de León. Y la verdad es que cuando tiene oportunidad de presentar algún libro allí o firmar, el cariño ha sido tremendo. He tenido alguna polémica con un reportaje que hice sobre el rey Alfonso VI, al que llamé rey castellano, que está bien denominado así, pero hubiese sido a lo mejor más correcto decir rey castellano leonés. Vale, pues así todos contentos. Venga, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño, el Reino de León. A ver, Noemí, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues a mí es de Santi, que tiene una petición. Y es que quiere que hagas un pasaje de la historia sobre el emperador Cuzco, que a su hija le gustan mucho los pasajes. ¿Ha visto los dibujos animados? Sí, y ha visto la película de Disney. Y pues eso, que le ha pedido que te pida. Cuzco, como dicen en Perú, ¿verdad? Sí, bueno, que hagas un pasaje sobre este emperador. Bueno, pues vamos a hablar de además de esos incas, de esa conquista del Perú, o del Pirú, como decían en tiempos. Ese reino mítico al sur de Panamá, muchos aventureros en las tabernas panameñas hablaban de ese Pirú, de ese reino lleno de oro, dominado por los incas. Y precisamente cuando llegó Pizarro, en el primer tercio del siglo XVI, pues el Perú estaba alcanzando su máxima expansión territorial. La verdad es que los incas dominaron cientos de miles de kilómetros cuadrados, y lo terrible para ellos es que cuando llegaron los españoles, los cuatro que llegaron, pues estaban en plena guerra civil, masacrándose unos a otros, Atahualpa y Huáscar, los dos hermanastros, y en lugar de aliarse contra Pizarro, que venía pues con los de Trujillo, con el mandoble y con el arcabuz, pues decidieron intentar convencer a Pizarro, y decía, pues a ver si nos ayudas a nosotros, y él, sí. Les dejó hacer entre ellos, claro. y al final pues va a ser que no. Lo apuntamos a hablar del mítico reino del emperador Cuzco. Martín, tú puedes contarme. Vamos con Carlos Plaza, a quien le gustaría un monográfico sobre la figura de Jesucristo y de la posibilidad nunca investigada de que este fuera extraterrestre. Dice Carlos Plaza, cosa que creo fervientemente. Y se basa en lo siguiente. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero eso, bueno, también lo dice Carlos Canales y, claro. y mira, por eso. No pensamos que es extraterrestre. ¿O sí? Hombre, yo por ejemplo veo a David Beckham y digo, pues este no va a ser de los nuestros. No, este no está en nuestro equipo. Demasiado galáctico. Claro. Hombre, yo... extraterrestre sí que era. Sí. Al fin y al cabo, pues su padre lo envió a la Tierra, ¿no? Para, efectivamente. O sea, no, estaba fuera de la Tierra. Uh-huh. Claro, pero luego, como es todo... Claro. Pues a ver, dices, ¿cómo va a ser de fuera de la Tierra si luego él es todo? Si luego él también, exactamente. Está y no está. Él es de fuera y de dentro. Claro, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Dice, yo soy el que soy. Claro. Claro. ¿Y tú? Ya, ¿tú te deja cao. Claro, entonces, Bueno, pues en Semana Santa siempre tenemos ese clásico, ese monográfico dedicado a Jesús de Nazaret, un monográfico, por cierto, muy muy seguido por vosotros, ya hay una amplia tradición, así que lo tendremos en cuenta para entonces. Pues ya sabe, Carlos. Muy bien, y bueno, y enhorabuena por lo del teatro, José Carlos. Pablo de Torrejón de Ardoz, Madrid, hace una sugerencia para un pasaje de la historia. A él le gustaría pues uno de alguna batalla relevante de la Guerra Civil Española o también de los Hunos. O la Guerra Civil Española o los Hunos. O sea, dos polos opuestos. O los Hunos. Bueno, pues Atila, como ya lo hicimos en su día, vamos a ver si este año podemos hacer algún pasaje relacionado con la Guerra Civil, por ejemplo, la Batalla del Ebro, uh-huh, o la Batalla de Brunete, o el Cinturón de Hierro en el norte. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. A ver, Noemí. Jesús dice, ¿para cuándo Hernán Cortés? Un saludo desde Extremadura. Pues ya lo hicimos. Además, claro, Hernán Cortés, natural de Medellín, pues uh-huh, están todos muy contentos cuando hablamos de sus conquistadores. Muy claro. Claro, lo tendremos en Pizarro y Cortés, por cierto, eran primos, eran una especie de primos segundos o terceros. Sí que está todo muy relacionado, sí, Noemí. Sí, claro, el mundo, como o el universo, como dice Pepín III, es poroso. Sí, entonces... se filtra. Es verdad. Todo... una gran verdad. Claro, claro, todo se filtra. Bueno, pues el pasaje ya lo hicimos, el de Hernán Cortés, y también lo incluí en el segundo libro de pasajes de la historia. Un libro muy recomendable, Macarena, sí, que tú deberías leer otra vez. Es que, no veo el momento, ¿eh? Bueno, pero... bien que me cuesta cogerlo. Bueno, pero un huequecito sí que lo vas a hacer. Sí que no tengo huequecito, Juan. Bueno, pues... es una orden, entonces. Vale. Eres un poco osca. Ya. Pues tú no te quedas atrás, ¿eh? Ay, qué gran libro. Pasajes de la historia, dos tiempos de héroes. Vamos con otro. Vamos, Martín. Email. Venga, desde el Reducto de Burgos, Charlie dice... pero bueno, qué bien, nos escuchan ya en Burgos. Sí, pues dice... hombre, ¿dónde? por fin. Desde el Reducto de Burgos, donde hasta hace dos días llevábamos demasiado tiempo... sin noticias de vuesa merced, maese Cebrián. Le saluda Pedro el Ermitaño, congratulándose de oírle de nuevo. No se escuchaba Onda Cero hasta ahora en Burgos. Sí. Aunque seguimos con atención sus pergaminos, el RV, no hay nada como oírlos de su propia voz. El temple ha vuelto. Bueno, pues nada, Pedro el Ermitaño, qué mal salió lo de tu cruzada, quedó fatal. Pero bueno, aún así, estás ahora en Burgos, estupendo, al amparo de esa inmensa catedral de Burgos, en el Mesón del Cid, donde se bebe el mejor Vega Sicilia de España y el más barato. Entonces, estoy muy muy contento con que nos puedan escuchar en Burgos, porque es que no creo que no teníamos emisora hasta hace poco. No, pero bueno, ¿qué está pasando? Había una desconexión. Esto es increíble, ¿eh? Sí. Así que nada, felicidades y gracias, Burgos, por escucharnos. Manolito, desde Asturias, quiere un monográfico sobre la vida que llevó James desde que se quedó sordo al quitarle todas sus patas. Bueno, aquello fue terrible. ¿Os acordáis de mi afamado chiste de Centollo? Me dio mucho prestigio. Ya, claro. ¿Tú no sabes el chiste de Centollo, Noemí? No, ya no me lo sé. Bueno, claro, son jóvenes. Es que es una nueva generación, es que... y claro, no has refrescado la memoria. Es que hay mucha información, claro. No se puede abarcar todo. No. Entonces, claro, Noemí tenía noticias de mí. Sí. Pero claro, sabía que existías. Sabía que existía, pero no... pero hay mucha información que se le ha quedado ahí. Se perdió lo de Centollo. ¿Tú piensas que lo mío es por lo de Turno de Noche, La Rosa de los Vientos, la Zona Cero, los pasajes de la historia? No. No, Noemí, no. Lo mío es por el famoso chiste del Centollo. Como Martes y Trece, la empanadilla. Exactamente. El chiste del Centollo es, a mí, lo que la empanadilla Martes y Trece. Efectivamente. Bueno, pues a ver si siempre me lo cuenta algún día. Pobre Centollo. Pues sí, ya lo recordaré algún día, posiblemente antes de Navidad. Me lo pide mucho. Es un clásico. A ver, Noemí, cuéntanos. Luis Cano, de Uruguay, dice: me pregunto si no sería interesante hacer un monográfico sobre formas de pensamiento, ya que ahí encontramos parte de la explicación a muchos de los fenómenos, tales como psicofonías, médium, casas embrujadas, etcétera. Sí, o por lo menos buena parte de explicación la encontramos ahí. Ya decimos en ocasiones que la mente es una de las últimas fronteras que nos queda por analizar, por explotar, por explorar. Así que tiene muy buena razón nuestro amigo del Uruguay. Uh-huh. Pues venga, aquí lo apuntamos y decimos que en Zona Cero hablaremos más de la mente, de los prodigios de la mente. Eso es. Aquí le toca. A mí. Pero uy, antes, Martín. Pero antes de... Martín, estás un poco... antes de mí si fuera... Antes de mí si fuera, aclaramos lo de los teleñecos, ¿te parece? Teleñecos. Eran pequeñecos. En serio. Fíjate. Qué sencillo era. ¿Seguro? Era así de fácil. Lo teníamos ahí. Eran los pequeñecos. ¿Seguro? Los teleñecos en además, pequeño. Además, creo recordar que yo tengo una especie de cómic. No, si ahora vamos a saber todos. Ahora no, es que ahora me resulta que todos acordaban. Viendo el dibujito, entonces pues lo voy a mirar y mañana lo confirmo. Sí. Los pequeñecos, sí, los... que puede sí. ser, ¿eh? Sí, me suena, sí. Los pequeñecos. Me da de que sí, ¿eh? Sí. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué nombre tenía? ¿Era Kermit? el Gustavo, ¿no? Pues ¿sí? La rana Gustavo era Kermit, ¿no? No sé, ahí ya. Ahí ya es que Juan, claro, no dejas respirar, por favor. ¿Cómo han dicho que era? Kermit. Vale. La rana Gustavo, lo que conocemos en España como rana Gustavo. O sea, la verde. La verde. La que va con el micrófono. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge. Bueno, pues ese era Kermit. Sí, sí, pues ahí le tenemos. Claro. Sí. Peggy, sí, Peggy, sí. Era Peggy. Sí, Peggy era Peggy. Peggy era Peggy. Mm. Y luego este que era así como rojo, que tenía los pelos así... ¿El galletas o no? No, pero yo creo que no era Coco, era sí. Otro. Animal. Animal. Ese es el que me gustaba a mí. Animal. Ese era cuando estaban todos ya jugando, llegaba sí. Y lo destrozaba todo. Ese. Sí. Claro, animal. Y luego Coco, que era, hola, amigos, ahora estamos arriba, ahora estamos abajo, lo vemos desde aquí, ahora estoy fuera. Oh. Que me lo trajín, de verdad, ¿eh? Ah, sí, me cuenta Silvia que Coco era Barrio Sésamo. Sí. Ya, bueno, Juan, pero estabas tan entregado que cualquiera te dice nada. ¿Y los dos abueletes que estaban en el palco del teatro opinando? ¿Eh? Eso era Teleñecos. Pero, sí, no sí, sea, claro, sí. Había dos abuelos siempre criticándolo todo. Sí, claro, es verdad. Estaban es siempre verdad. Como durmiéndose sí. Y criticando. ¿Eso era Teleñecos o era Barrio Sésamo? Es que estaba. Eso era Teleñecos. Es que todo claro, está muy. Está todo muy mezclado. Todo está muy hibridado sí, claro, ya. Claro, porque volvemos a lo mismo, como el universo es poroso. Claro, pues se cuelan unos con otros. ¿Y Gonzo? ¿Gonzo? Era de Teleñecos también. Sí, de Teleñecos también. Uh-huh. ¿Pero no había Gonzo pequeñajo? Sí, yo creo que sí. Claro. Bueno, pues una vez resueltas estas dudas, tan fundamentales. Lo dejamos en consigo. Sí. Vamos con un último correo. Aquí. Venga, pues una crítica constructiva que nos envía José Antonio Vázquez. Me pongo en contacto con vosotros para haceros una crítica constructiva. Se trata de la última tertulia de las 4Cs, cuando hablabais de los déjà vu. Asumible que las señales electroquímicas que circulan por el cerebro puedan excitar a la vez zonas del cerebro encargadas de tratar las señales procedentes de la vista y la gestión de la memoria, produciéndose una interpretación de un hecho actual como pasado. Por tanto, la crítica radica en buscar una explicación paranormal cuando la explicación normal es razonable. Quiero decir que vuestra búsqueda del misterio no debe estar reñida con la más absoluta racionalidad. ¿Y cómo te has quedado? ¿Ha quedado claro? Sí, lo que pasa es que acaba de darnos los argumentos principales de la tertulia del misterio. Claro. Exacto. Claro, racionalidad y también abrir puertas a la heterodoxia, ¿no? Claro, otra posible teorías, ¿no? Que si no abriésemos esas puertas a la heterodoxia ya no sería tertulia del misterio, no, ni la 4C, no. Ni la zona cero. No tendríamos temas. Pues no, hablaríamos de ciencia, sería la tertulia de la ciencia, claro, uh-huh. claro. Es que nosotros estamos para estas cosas, para las inquietudes. Otra cosa es que se diera algo falso como verdadero. Claro. Pero en ningún momento. Pero conste que aceptamos esto, ¿eh? Lo que nos cuenta el amigo, claro. Está muy bien planteado, claro que pero sí. Pero a nosotros nos gusta ir, pues, un poco más allá. Pues, hombre, si aparece el fantasma de Canterville, pues a nosotros nos gusta saber, ¡hombre, no será un espíritu! Trataremos de hacerle una foto, ¿y qué, ¿eh? Y qué susto, hay que ver. Y vos susto. Claro, hombre, sí, a nosotros nos gusta eso. Lo que pasa que, bueno... Bueno, un último correo. Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Venga, te voy a contar el correo de Ariel, que es un chico que hace 5 meses que está viviendo aquí en España, en Torrevieja más concretamente, pero realmente él proviene de Córdoba, en Argentina. Y entonces, pues aprovecha para sugerirte un tema para un posible pasaje. Trataría sobre el hundimiento del barco Manuel Belgrano en la guerra de Malvinas a cargo de los ingleses. Claro, el gran crucero general Belgrano, que fue hundido casi sin razón. Bien, es cierto que los países estaban en esa guerra no declarada, pero fue una tragedia para Argentina. Los submarinos ingleses se emplearon a fondo. Incluso dicen que en los días previos al hundimiento del crucero Belgrano estuvieron haciendo prácticas de tiro con ballenas. Uh-huh. Con ballenas. Qué crueldad. Sí, la crueldad vino después cuando hundieron al general Belgrano con 1000 y pico marineros dentro. Ahí ya. Sí, y sin motivo además, porque la marina argentina estaba ya absolutamente entregada, uh-huh. Ya no había sentido, todo iba a terminar, pero el Belgrano fue hundido. Y es uno de esos episodios infames en la historia. Todas las guerras son infames, sí, pero luego. Cuando aparece un sinsentido de estos, claro, este amigo argentino tiene mucha razón y sobre todo están muy dolidos en, uh-huh. En Argentina. Hombre, con este episodio, sí. Bueno, pues nuestros correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Querido Martín Espósito, vámonos de viaje a Marte una vez más. Es una de nuestras referencias obligadas en La Rosa de los Vientos. Y bueno, pues qué gran alegría que tenemos la Opportunity y la Spirit, pues funcionando a plena tuerca, ¿eh? Muy bien. Allí, 12 días han dejado de estar operativos los vehículos exploradores Spirit y Opportunity de la NASA, como decías, Juan. Sí. Y es que su posición geográfica en Marte les ha impedido recibir la energía solar necesaria para recargar las baterías. O sea que al final era eso. El Spirit se encuentra en la zona denominada Columbia Hills y el Opportunity en el fondo del cráter Endurance. Ambos exploradores han pasado la peor parte del invierno de Marte, donde las temperaturas más bajas pueden alcanzar los 140 grados bajo cero. Los vehículos completaron su misión en abril, sin embargo han continuado operativos durante 5 meses más. Se desconoce cuánto tiempo más van a estar en funcionamiento. De momento, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ha incrementado los fondos para continuar las operaciones de ambos vehículos durante al menos 6 meses. Bueno, pues es una grata noticia, ¿verdad? Pues sí. Porque siempre la NASA nos dice, no, va a funcionar un mes, no creo que funcione más. En principio acababa en abril. Sí. Y estamos finalizando el mes de septiembre y aún están operativos. Bueno, esto quiere decir que estos pequeños ingenios son absolutamente rentables. Y cada día dando un pasito más, incluso, bueno, pues ya llega a 3 kilómetros el trayecto de la Spirit. Claro, la paradoja viene cuando esto se habla desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro, ¿no? Claro. Y claro, han recorrido 3 kilómetros en todo este tiempo. Dices algo, falla. Sí, sí. Hombre, se supone que algún día se encontrarán, ¿no? Porque uno está en un extremo del planeta y el otro en el otro. Yeah. Claro, buscan la medida exacta. Porque al principio la propulsión a chorro hizo que alguna se estrellara directamente. Sí. Y ni siquiera tocara la Tierra. Sí, y ahora, pues bueno, van un poquito más con el ralentí puesto. La verdad es que ha habido grandes porrazos en Marte, pero bueno, con el Spirit y con el Opportunity, todo lo contrario. Estamos recibiendo muchísima y muy valiosa información que los técnicos de la NASA están procesando, porque la llegada de datos es ingente, o sea, llegan miles de datos cada día. Y bueno, pues eso nos va a acercar un poquito más a este planeta tan enigmático, tan rojo, y a ver si por fin encontramos vestigios de vida, que estamos locos por encontrar ya las bacterias. Y en el tramo final de nuestra Rosa de los Vientos hablamos de gente sin escrúpulos. Sí, amigos. Ya les hemos contado pues que hay mucha variedad de humanos, y muy díscolos ellos, muy frívolos en ocasiones, autoritarios en tantas. Pero claro, nos faltaba la parte sobrenatural. Nos faltaba esta parte también a la que estamos acostumbrados en la zona cero, pero que gente sin escrúpulo todavía no habíamos abordado. Así que, ¿qué mejor sitio que Canadá para empezar a hablar de una transcomunicación acontecida en el funeral de un personaje, de un individuo, un canadiense medio, como usted, como yo, como esos que van a comprar el pan? Pues sí, amigos, ha ocurrido, aquí tenemos el ataúd, aquí tenemos el teléfono y aquí tenemos el caso que nos presenta Noemí Bouza. Mira cómo se abre el ataúd, qué maravilla. Pues un hombre canadiense llamó por teléfono Canadian man. Eso, hay que dejarlo claro. Llamó por teléfono a su propio funeral. Claro. Esto sí que ya es... Esto es el colmo de los colmos. El colmo de los colmos. Es el colmo del fallecido. Esto es ya llevar la comunicación al último extremo. ¿Cuál es el colmo del fallecido? Llamar a tu propio funeral, a ver cómo va el tema. Y que se ponga. No puede. Ahora mismo está ocupado. Vamos, más que ocupado, está ocupando. Este sí se podía poner, como estaba vivo. Sí, ¿cómo que estaba vivo, Noemí? ¿Qué nos estás contando? ¿Qué nos estás narrando? Ahora mismo tengo los vellos erizados. No estaba muerto. Estaba vivo. Estaba vivo. No estaba muerto, estaba de parranda. Ese ingenio español, Y ya lo vaticinamos nosotros hace años. Tenemos una chispa y muelle. Vamos a ver, desarrollemos el suceso. Bueno, pues este hombre que se llama Dane Squares. Y vive en Newfoundland, en Canadá. ¿Dónde vive? Newfoundland es un sitio, además, ya muy conocido, en el mundo del misterio. Sí, una nueva tierra encontrada. Sí. Bueno, llamó por teléfono a la casa funeraria donde supuestamente lo velaban a él. Sí, no se me gusta creer lo que me han dicho en el bar. Oye, que me han dicho que estaba muerto, que llamó para confirmar. ¿Será verdad? Bueno, el caso es que una de sus hermanas lo había identificado, ¿Al muerto? Sí, habían encontrado a un hombre que había sido arrollado por un tren en Toronto. Esto va a ser cosa de herencias. A lo mejor era su gemelo o algo. Dice, es él. Cierren. Rápido. Entonces, pues claro, la hermana lo confundió y lo estuvieron velando en Newfoundland, en Toronto y en todos lados. Claro, pues estarían todos compungidos, contritos. Claro, doblemente choqueados. Choqueados. Han dicho. Con llanto. Era un señor muy querido, además. Mucha tristeza. Hombre, familia, claro. Sí. Así que nada, este hombre pues encontró con que le estaban velando y el hombre, pues claro. ¿Cuántos deudos estaban por allí? Pues toda su familia. Toda su familia, pues unos 400 había. Hombre, yo creo que allí en Canadá son familia no muy numerosa. Pues sí, porque los pioneros tampoco eran tantos y mira, se fueron creciendo, multiplicando. Total, que estaba el hombre allí. ¿Quién era, por cierto, el del ataúd? Pues no se sabe. No se sabe. Lo están investigando. Anónimo. Porque el hombre quedó tan maltrecho. Sí. Que claro. Están en ello. Vamos, se supone que el tren pasaba por Newfoundland. Atropella a un individuo. Y dijeron, este es ¿cómo? Day después. ¿Cómo se llamaba la hermana? La hermana se llama Trina. Trina. Llegó la Trina. Y cuando se enteró, vio la más hijo, dijo, este es mi hermano. Y dijo, este es mi hermano fijo. Este es mi hermano fijo, vamos. Por las botas. Estaba que Trina. Sí, sí, sí. Este va a ser mi hermano el borracho. Dice, llévelo al funeral, llévelo que este lo vamos a... Ay, lo peor será para la pobre familia que se encuentra ahora con, ¿y dónde con está, el muerto? ¿Dónde estaba este hombre? Este hombre estaría en el bar y... Y allí estaba tan contento, ¿no? Y claro, alguien le contaría la noticia, pues me ha encontrado a tu hermana, han dicho que... Que te has muerto. Iban a... Sí, que te habías muerto, que iban a tu funeral, pero yo te veo muy bien, ¿no? Eso, no jodas, no, aquí. Y yo veo a la hermana, bueno, cogiendo el teléfono. ¿Cómo fue esa cara de espanto de la Trina? Ahí. Bueno, fue como si hubiera visto, no sé, un ovni, un fantasma, todo a la vez. Trina dijo, ¿de parte de quién? Se le descompuso la sangre, vamos. Dijo, no puede ser. Mi hermano está aquí muerto, no me puedes llamar. No, mi hermano pero, está sí. muerto. Vamos, reconozco tu voz, pero no eres tú. O sea, tú me estás... De más allá. Esto es una psicofonía. Sí. Eso es lo que dijo claro, ella. Claro, ella se ha pensado que estaba comunicándose desde el más allá. Le manda un correo a la zona cero ahora mismo. Que le ha mandado. Sí, grábalo. Y hablarlo en España, a ver qué me dicen. Allí en la Rosa de los Vientos, no puede ser. ¿Cómo se solucionó el caso? ¿Sacaron al cadáver? ¿Colocaron al vivo? Pues nada, supongo que llamarían a la... Bueno... Investigarían a ver quién era el muerto, llamarían a su familia correspondiente y los squares estos pues irían por ahí a celebrarlo. Los squares o Bigfoot, se pueden llamar de dos maneras, squares o Bigfoot, pues tienen una problemática intensa. Es una familia compleja. Sí, sí. Claro, ¿les devolverían el dinero de las coronas? Sí, lo que pasa es que al final hemos averiguado. No, lo aprovecharía la otra familia. Era una familia de Bigfoot y es que cuesta mucho reconocerlos. Claro. Cuesta mucho reconocerlos, están llenos de pelo. Entonces, claro, tienen los pies grandes. Claro. No. Bueno, ya todos felices, no han recuperado al hermano. Comieron perdices. Pero claro, la herencia ya queda postergada para otra ocasión. Claro, a lo mejor lo hicieron por eso, por la herencia. Yo creo que vieron sí. ahí el cadáver y dijeron, venga, esta es la nuestra. Y el hombre, en lugar de presentarse, porque claro, si se presenta, se mueren cuatro, seguro. Bueno, entonces hubiera sido ya. Sí, llamó por teléfono avisando. Oye, funeral. Avisando a Trina diciendo, mira, diles que estoy vivo, que voy a llegar, que no se asuste nadie. Dile al tío George que se tome la pastilla del corazón, claro. Porque a ver si le va a dar un... Bueno, el tío George no se enteraba. Un Pringle. Bueno, pues este es el extraño caso ocurrido en Newfoundland, en Canadá, con el amigo este que bueno, pues se supone que había muerto, todo el mundo llorando, pero al final, noticia feliz, ahora eso sí. ¿Y el otro? Claro, eso es lo malo, la familia del otro, pues... Mientras tanto espera en un congelador, vamos a ver qué hacen con él. Pero esto no es todo, amigos. Hay otro caso que si el otro es interesante, fíjense en este. Bueno, este ya es el... Este sí que es el colmo de los colmos. Sí. Parlamentarios vieneses no podrán ser molestados en la llamada pausa de la salchicha. Por lo general nunca son molestados. Por la prensa, sí. Mira, estamos viendo... Uy, es de la sentada estupendamente, ¿eh? Estamos escuchando sonido directo. ¿Cómo se están poniendo? Este es el pleno. Desde el estudio de Onda Cero en el Parlamento austriaco. Las patillas. ¿Conexión directa? Sí. Vamos a ver, no pueden ser molestados. No, por la prensa no pueden ser molestados. ¿Cuál era el asunto? Pues que estos parlamentarios gustan mucho de las salchichas. Sí. Su debilidad gastronómica, les gusta cocidas a la plancha, con mostaza, con pan, en fin. Sí. De muchísimas formas y maneras. Claro, tú cuando vas a Alemania y pides una salchicha de Frankfurt, te dicen, se ríen porque no existe. Claro. Entonces dices, usted dirá salchicha vienesa, porque claro, la salchicha de Frankfurt es la salchicha vienesa en realidad. Claro. Frankfurt es aquí en España, nada más. Claro, aquí en España porque se le ocurrió a alguien. Bueno, pues... Tendría envidia. Tendría, claro. Entonces, la salchicha vienesa es la que comen los parlamentarios. Sí, que abandonaban la cámara... Pues como si fueran de romería. Vamos a votar los presupuestos generales del Estado, ¿no? Espera, que es la hora de la salchicha, venga. Entonces, la hora feliz. Para evitar esto, pues han dicho, bueno, pues vamos a crear la pausa de la salchicha, que no. Es de 1 a 1:30, todos los parlamentarios se van a comer salchichas. Han establecido como una especie de buffet. Un respeto para el órgano electivo este. No puede ser. Han establecido un buffet y tienen su puesto de salchichas para, encima, evitar que bajen al bar, claro, a comprárselas. Pero esto está muy bien pensado. O sea, que esto en lugar de café para todos es salchicha para todos. Eso es. O sea, claro, hay un salchichero repartiendo salchichas a diestro y siniestro. Sí, un día de estos van a traer una salchicha de esas gigantes la van a empezar a cortar y venga. Y se la comen, son capaces. Hombre, se la comen. Y entre dos nada más. Bueno, entonces tenemos un puesto de hot dog en el Parlamento vienés. Están allí todos, están contentos, porque entre 1 y 1:30 nadie podrá molestar a los parlamentarios. Nadie. No fotos, nadie. No comen. Sí, salchichas. Bueno, comen, sí, comen las salchichas. Sí, comen, pero vamos, sin comentarios. No interviews. No, porque han dicho que los periodistas no pueden entrar, ni siquiera les dan una triste salchicha. Para que eso es una lástima, ¿eh? Sí, sí, la salchicha en Austria es sagrada. Es las pobres criaturas. Sí, sí, sí, la salchicha es sagrada. Yo no sé por qué, pero es sagrada. O sea, la gente come salchichas a todas horas. Llega a mediodía y los ves con sus cartoncitos por la calle andando, comiendo sus salchichas, con las patatitas llenas de mayonesa. Y bueno, las de pimentón, ¿qué cosas? Bueno, porque cada uno elige cómo morir, ¿no? Esperemos que la iniciativa... Somos libres. Esperemos que la iniciativa no venga aquí a España. Ya me los imagino tomando un bocata calamares ahí. ¿Un pincho de tortilla? ¿La pausa de la paella? Aquí, la pausa de la paella. Aquí tenemos una cultura hedonista. Bueno. Esto ya es diferente. Es diferente. Hombre, aquí hacemos desayunamos, aquí con media hora no tenemos para nada. No, hombre, no. Y luego la siesta y luego el trasnoche. Bueno, ¿dónde está España? Ah, vamos, que se quite la salchicha vienesa. Donde esté España, que se quite Newfoundland, ¿eh? Bueno, eso sobre todo. Lo que le pasó al pobre hombre. Sí, sí, sí. Aquí si nos morimos, nos morimos con todas las consecuencias y... Y tan felices. Y tan felices, ¿eh? Muy bien. Como dijo Stevenson, viví alegre y alegre muero, ¿no? Pues esto es lo mismo. Bueno, pues hasta aquí nuestra gente sin escrúpulo, hasta aquí nuestra Rosa de los Vientos, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Llaue, Martín Espósito, Noemí Bouza, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues mi compañero Juan Antonio Cebrián. Ahora las noticias y después lo mejor de Goma Espuma. Hasta mañana, que se dé bien.